señores, bienvenidos a lo que sería nuestro primer episodio de un hipotético. No, no, hipotético no. Va a ser así. Cuarto año de... ¡Otaku no Shiosa! ¡Hola! Retrato de un otaku. No, eso va de verdad antes. Sí, siempre va de verdad. Muchas gracias ahí, Koji Tanaka y amigos, por habernos hecho el jingler del programa. El jingler. Sí, bueno, le mandé un mensaje así, oye, ¿te voy a paletear? Sí, claro, por mi amigo Hayama. Obvio que sí. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y señoras y señores, sí, así es. Bienvenido a un nuevo y flamante episodio de Otaku no Shiosa. Soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la maravillosa Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? Bien. Yo siento, cuando digo como qué cuenta, siento que le hablo a mi perro. Hola, Scott. Porque nunca me... Es que nunca me cuenta nada, porque tú sí te tenía que preguntarle esas cosas. ¿Alguna vez tenías una conversación profunda y filosófica con tu perro? No, de repente mira al vacío y no tiene nada en el cerebro, es fantástico. Es que tal vez esa es la respuesta, pues, Pau. ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo llegar a ese estado zen de la Scott! Ya, sí, eso. Siempre he sido un creyente que todos los dueños de perros tienen, aunque sea una vez en su día, una conversación filosófica con él. Sí, y... Sí, o yo me relajo principalmente. Cuando estoy como chata, salgo un rato, le rasco la guata y me siento mejor y después vuelvo. Ah, así funciona. Sí, el amor a los animales. O a los insectos, por cierto. Sí, muy filosófico también hoy día. De hecho, aplica. Sí, sí, señoras y señores. El día de hoy tenemos un episodio, pero bello, bello, bello, bello. ¿No es cierto, Pau? No sé si... Sí, en verdad sí. Es que era como adjetivos. ¿Es bello el adjetivo? Yo, bueno, ya, sí, sí, ya, a bello. Es una película que a mí me encanta, de hecho. Yo estoy muy contento de hacer este episodio. Es que cuando... Yo no sabía hasta que lo pusiste en Twitter de que era mezcla de grabaciones IRL y animación. Y ahora que lo vi dije como, lo siento, pero los Looney Tunes se quedan chicos al lado de esto. Es una pega súper cuática. Mira, este episodio es bien particular. Sí. Va a hablar de una película súper buena... Que el tiempo ha sido extremadamente injusta con ella, así al máximo, sí. Y que vamos a cerrar, de hecho, un ciclo, si lo podemos llamar así, de este periodo que estamos conversando acá en Otaku no Shiosa sobre este particular, por decirlo menos, momento en Cartoon Network que dieron tres películas de anime en los años 90. ¡Yay! Pero después de un rato yo me cuestioné como, ¿de verdad vieron esto en el Cartoon Network? Pero después pensando en las otras cosas del festival donde salía, ninguno era como para cabros chicos realmente, así que me parece todo bien. Pau, yo vi esta película cuando tenía 10 años. Sí, yo no sé qué mierda estaban pensando, tengo mucho que decir sobre ciertas cosas. Sí. Porque era como, porque la película no me imaginaba que tenía un tono bien adulto, po. Y era como, ¿qué hueá? Sí, va a ser bien cuático el día de hoy. Nosotros vamos a hablar de una película que está básicamente perdida con el tiempo, a pesar de que tuvo una revisión hace poco, pero horrible la weá, y lo vamos a conversar un poquito. Y que es una peliculaza y me encanta, es una película que a mí me... Es particular porque vamos a hacer la introducción de esta manera. Como le estoy comentando acá en Otaku no Shiosa, he estado comentando mi anécdota personal junto con la Pau, que cuando yo era muy muy chico... Tuve la posibilidad de ver esta película por la televisión por cable, porque estaba colgado, yeah. Y la dieron en esta curiosa... Es que de verdad, yo no sé cómo llegaron a ello, pero en Cartoon Network al principio de los 90, en el año 94-95, dieron este pequeño espacio, 95, sí, que se llamaba La Noche de los Vampiros Robots, tan, tan, tan. Y que dieron Vampire Hunter D, dieron Road Carnival y dieron la película que va a hablar el día de hoy. Y haciendo un poco del recuento histórico, es particular este episodio porque es una película que me marcó mucho, me encantó en su momento, rayé la papa mucho tiempo con ella y si somos francos en lo que respecta como a popularidad y legado y todo eso, está muy por debajo de Road Carnival y Vampire Hunter D en popularidad, y aún así es la que me marcó así brígidamente. Sí. De hecho, nunca había visto una, porque como lo que estábamos hablando de la como grabaciones IRL y animación, como que lo hemos visto de manera como casual, creo yo, cuando Hideki ya no se le acaba la plata, por ejemplo, pero... Pero nunca lo había visto como deliberadamente así, de verdad me da mucha pena que no sea tan conocido. Sí, pero, o sea, vamos a hacer justicia divina el día de hoy. Sí, por fin. Vamos a hacer mucho por estas cucarachas. Y además de una película que yo la había mencionado muchas veces acá en el programa y la Pau tenía esta duda de qué tal era hace mucho tiempo. Es que ahora, en parte, tengo algunas, había unas cosas que quería googlear, pero las puedo hacer durante el capítulo, que aparece un actor que aparece en una de mis películas favoritas. Entonces era como, ¿qué wea esto? Y yo no imaginaba de qué se trataba, aunque el nombre sí es lo que ustedes creen, pero no tan así. Como que vaticina un Quizás. poco. Sí. Porque al final sí era lo que yo creía, pero mucho mejor de lo que yo creía. Qué bacán escucharlo. Así es, señores y señores. El día de hoy vamos a hablar de Gokiburi Tachi no Tasogare, conocida como Crepúsculo de las Cucarachas, pero que debido a la distribución norteamericana que tuvo, que fue en algún momento de la vida moderadamente potente, hay gente que hasta el día de hoy, incluso en el mercado latinoamericano, la conoce con el nombre norteamericano de Twilight of the Cockroaches. De hecho, era bien cuático, porque en el comercial de Cartoon Network hablaban de los títulos en inglés, que tiene que ver un poco con su distribución por eso, y me acuerdo particularmente que en el comercial de este que dan en Cartoon Network en esa época, no la mencionaban como el crepúsculo de las cucarachas, decían literalmente, hoy día vamos a dar Twilight of the Cockroach, la decían en inglés. No. Que quizás es un tema comercial, probablemente. Porque quizás pega más. Porque, por ejemplo, Vampire Hunter D no le cambiaron el nombre. No, o sea, Vampire Hunter D en todas partes. Bueno, en Japón tenía un subtítulo japonés que después con el tiempo como se borró. Los japoneses también la conocen como Vampire Hunter D ahora. Sí, yo no sé. Ojalá saberlo algún día, pero yo creo que una cosa comercial suena más cool también. Sí, bueno. Porque yo también como que hay un como que ahí quería preguntar. Como en otras cosas que he visto, como esta fijación cultural de los japos con las cucarachas, porque el resto del mundo las detesta. Jamás harían una película sobre las cucarachas de esta forma, jamás. Sí, exactamente como usted está leyendo, vamos a hablar de esta película protagonizada por cucarachas que Sí. yo la vi siendo muy, muy, muy chico, yo tenía 10 años cuando la vi, me dejó marcando ocupado en su momento, fue una película que de verdad, y voy a comentar un poco mi experiencia personal y que yo estoy muy contento porque primero vamos a cerrar este ciclo, vamos a hablar de las, ya con esto hemos hablado de las tres películas, ¡yay! Y de paso, comentar que esta es una película que de verdad está extremadamente infravalorada, pero no porque la gente la encuentre mala, sino porque no la conocen nomás. Y estos son de estos episodios que Sí. tienen un contexto bien raro, porque en el año 2023 que estamos grabando, efectivamente, una película oscurísima. No está en nivel de oscuridad, que otras cosas que va a hablar el programa, eso sí, pero es oscura. Y siento que de verdad, tiene netamente que ver solo con distribución, porque yo soy un creyente, llevo, bueno, no voy a exagerar en decirlo, llevo décadas diciendo que si esta película tuviera una distribución realmente buena, dejaría la cagada. Yo creo que sí, también. Aunque hay cosas que envejecieron mal de la película, pero igual que dejaría la caga, para bien o para Sí, lo mal. podemos hablar un poquito el día de hoy. Eso. Sí, eso, va a hablar de esta hermosa película que de hecho, bueno, yo sé que tú, bueno, a mí me nació mucho hacer este capítulo por mi historia personal, pero también la película comparte algunas cosas con ciertas personas que hemos hablado ya anteriormente en el programa, entonces debido a eso, yo la he mencionado en varias oportunidades acá en Otaku Nochoso. Sí, por eso para mí es como mítica del podcast en sí. Sí, porque tú no la conocías ya antes del podcast, por lo que entiendo, ¿no? No, no tenía idea. Ni idea. De hecho, hubiese dudado que fuera anime. Ya. De hecho, no me hubiese pensado que fuera anime. Pensaría que cualquier otra wea como estas películas, así como Los Tomates Asesinos, una wea así. Claro, una peliculaza también, por cierto, pero en otro ámbito. Sí. Ah, o sea que, bueno, lamentablemente te tocó verla con el horrible rip que está dando vuelta en internet. Que bueno, en realidad es más de uno, son como unos cuatro rips que está dando vuelta por internet, pero créanme que todos son pésimos, todos, todos. Igual lo agradezco porque así tengo como una experiencia un poco más retro, como me ha pasado en otras veces que veo la versión como Ultra HD y como que no paso, Como lo que pasó con la película de Street Fighter, que no vi que el fin principio fuera solo en negro y gente hablando. Claro, sí, a pesar de que tengo ese recuerdo, bueno, ha pasado tanto tiempo que obviamente no lo puedo hablar con exactitud, porque han pasado 25 años, jaja, pero tengo esa imagen que creo que cuando la vi en Cartoon Network estaba en mejor calidad de cuando la he vuelto a ver ahora en internet. Eso también tenía la duda, porque igual eran teles de esas de caja, Tenía 14 pulgadas nomás. CRT. Sí, bueno, entonces como que no sé. Pero de hecho ni siquiera amplié la imagen, lo vi como en el nativo como me saliera, así que está bien. Dentro de todo, le das un toque, tiene un encanto así. Bueno, esta es una de esas historias mega bueno Simpson de la mía. Dele. Mega, mega, mega bueno Simpson, porque esto viene incluso antes de mi iluminación otaku. Como he comentado acá, yo cuando vi este periodo de Cartoon Network, este espacio muy, muy raro, porque quiero decir que anime y Cartoon Network en ese momento no iban para nada de la mano. Fue un momento que debo decir que Cartoon Network tenía esta mentalidad muchísimo más abierta, ¿eh? Estoy hablando de la primera mitad de los 90, esto fue en Estados Unidos en el año 94. Yo tengo el recuerdo muy vago, muy, muy vago de si no sé si la vi en 94 o en 95, este periodo. Tal vez lo comenté antes en el podcast, pero no me acuerdo. Pero pasado el 95 no es, porque yo vi todo esto antes de este fenómeno que he comentado desde el episodio 1, que fue cuando vi Logan de Techimui y se me abrió como todo este mundo de que había anime fuera de la tele y descubrí el anime ya de manera más hardcore. Y esto yo lo vi siendo muy chico. De hecho, es como Hayama, ¿viste esta weá a los 10 años? Sí, hola. Exacto. No voy a agregar que hoy tiene panty shots la wea, po. Sí. Bueno, es que ahí lo vamos a conversar un poco de ese tema, pero Yo tengo muchos comentarios con eso porque hay una cosa que la encuentro demasiado impareja y poco justa, pero bueno, ahí después lo hablaremos. sí, lo vamos a conversar, pero el tema es que para mí yo siempre he tenido esta relación con Japón, con el tema estético del anime, no solamente por el anime en sí, sino también por los videojuegos. Yo me nutría mucho por el tema de lo que llegaba de la revista Club Nintendo, por ejemplo, me enteraba de juegos 100% japoneses, algunos ni siquiera llegaban acá y todo eso. Por ende, el tema de la estética del anime siempre me gustó, así que no voy a decir que era como un ultra hiper ignorante el anime, porque había visto las cosas que eran en el. Ustedes saben, por Pipiripao, todas esas cosas, pero para mí fue un ciclo del Cartoon Network que me lo pillé cuando recién nos colgamos al cable y como que se dio esto. Yo debo decir que también tengo este cueazo y decir que yo, y lo supongo que todo el mundo lo ha notado hasta este punto, yo tengo una chosa que tengo una familia muy permisiva. Sí. Entonces yo pude ver esto y lo digo porque este ciclo de animación en Cartoon Network lo daban a las 2 de la mañana. Yo me acuerdo perfectamente. Y voy a comentar esta situación desde la perspectiva, no con spoilers, pero quiero que la gente lo entienda de por qué yo quise hablar sí o sí de esta película en el programa. Estamos claros que Vampire Hunter D, Twilight of the Cockroach y Robot Carnival, las tres son súper interesantes, pero Robot Carnival es una mezcolanza de un montón de cosas. Sí, o sea, tiene muchos autores Claro, o sea, también. es una película de antologías. Y Vampire Hunter D se podría decir que hasta cierto punto en la vida, sobre todo en los años 90, era una cosa como ya, ok, no era para niños, pero digamos que tiene como esta onda más bien adolescente, o esta cosa de la sangre, el gore, los personajes medio edgy, la violencia, la cuestión. Una cosa así como más bien para un público adolescente. Sí. Y O si. sea, yo encuentro que hasta ahora los tres lo son. Sí, pero voy a decir de que de todas estas, yo creo que este fue por lejos el riesgo más grande que tomó Cartoon Network. ¿Por qué hicieron esto? Como que, ¿porque de qué años antes, por ejemplo? No, esa es después. Lo que pasa es que esta película yo no la vi cuando salió, salió. Esta película es de 1987. Es de los ¿Por qué habrán 80. hecho eso? Y Ant salió como en 97, creo. 96 salió como 10 años después, aproximadamente. Pero no sé, a mí me causa curiosidad también, era como por qué habrán decidido eso. Sí, no, sí. Ahí lo vamos a hablar porque me fue bastante mal en lo técnico el día de hoy. Les adelanto al tiro. Pero Oh, ya. El tema es que yo considero que de las tres, si bien puede tener algunos elementos más adolescentes que podemos comentar, es la película como más para un público un poco más refinado. De hecho, hay gente que la considera una película metida en el art house también un poquito de ratos. Sí, definitivamente. Aparte, bueno, ahí lo vamos a hablar, pero tiene, como que quiero saber un poco más de interpretación en la parte técnica para antes de comentar lo que tengo en la lengua, pero de ahí lo vemos. Bueno, la cosa es que efectivamente, como está mencionando la Pau, este tema de la película es recordado no solamente por ser buena y porque tiene una historia bien inolvidable, por decirlo menos, sino Ay, sí. porque es una mezcla que nosotros acá en el programa no habíamos hablado hasta el día de hoy, que esto de mezclar la animación con el live action. Y que si bien yo cuando era chico había visto películas norteamericanas con eso, por ejemplo, el caso emblemático es Mary Poppins, ¿Quién engañó a Robert Rabbit?, que es una de mis películas favoritas de todos los putos tiempos, yo la amo al máximo. Cuando chico vi, no sé, estas películas de Disney, vi Saludos a Amigos, Los Tres Caballeros, vi Cool World de Ralph Bakshi, y un montón de cosas que tienen No sé qué ese. es eso, pero A mí me da lata pelar Cool World porque ahí me cae también Ralph Bakshi, es como. ah, Cool World, Sí. sí. Solamente sé que todo el mundo está enamorado de la tipa que es como la cantante, o Sí, no la bueno. cantante, la que de pelo, vestido blanco. Sí, es que básico, ¿no? Ahí me van a corregir, pero bueno, es una película que. Yo siempre la defino como Nice Try. Yo siempre la quise ver de chica, pero como que fue como que mi papá nunca me pescó, pero yo No, creo que era porque sabía que no era muy apropiada. es que Ralph Bakshi es un viejo un poquito bueno para el pito, para empezar. Y como que la locura es bien grande en esas películas. Pero bueno, la cosa es que había visto este efecto, obviamente también lo había visto en algunas otras cosas de animación muy antigua, cosas de Fleischer, lo he visto en Popeye, por ejemplo, ese clásico, clásico, clásico, clásico episodio de Sinbad, weón, cuando Popeye caminaba así por las cuevas que estaban hechas como con, no sé cómo mierda la hicieron, pero un efecto increíble en 3D, weón. Bueno, había visto cosas. Eso lo quiero dejar en claro, pero esta película me dejó completamente marcando ocupado, no por el simple hecho de que fuera un efecto live action con animación, sino en cómo estaba aplicado. Es que está muy bien planeado, porque las tomas son preciosas. De hecho, las tomas por sí mismas tienen un arte muy bonito. Como que está iluminado de cierta forma, como que especialmente las tomas nocturnas son preciosas. Sí, son hermosísimas. Hay unas Como partes muy buenas. que no me fijé o traté de ver si había en los créditos como hablar del crew que había grabado, pero o sabes que a esta altura no me extrañaría que fueran los mismos animadores que hicieron esa wea. No sé quién lo habrá grabado. Hoy Mira, después tú lo vas a decir. vamos a comentar un poquito eso, pero bueno, obviamente quiero comentar que yo tenía 10 años, por loco. O sea, yo no estaba viéndola diciendo, mira esa calidad de fotografía, compadre. Así como, cacha el director de arte, qué increíble. No, pues yo tenía 10 años, quiero destacarlo. Yo comenté que Robot Carnival yo la vi completa y me encantó. Y Vampire Hunter D yo me quedé dormido viéndola. Y después la vi en VHS tranquilo y la terminé de ver y dije, no, la wea vena. Ahora debo decir que me quedé dormido, no porque me haya aburrido, sino porque era chico y eran las 2 de la mañana, pues bueno, me quedé dormido. Y quiero decir lo siguiente, y por eso es que para mí es tan inolvidable esta película. Cuando vi Robot Carnival, para mí fue como que chucha estoy viendo. Quiero decir ¿Y que qué tal? ¿Cómo fue yo eso? tenía 10 años, yo lo comenté en ese episodio, que para mí fue como que yo ya estoy viendo, pero es bacán porque robots, uy, ¿cachai? Como que los robots, ustedes saben, salvando la imaginación de los caros chicos toda la vida, entonces yo la disfruté caleta. Vampire Hunter D es pura locura, o sea, está hecha por el director de Hokuto no Ken, el OVA, pues, weón, ¿cómo no lo iba a pasar la raja? Así es. Así que para mí era como una cuestión así, ah, puños, patadas, golpe, sangre, monstruo, así como yo tenía 10 años, quiero destacarlo, yo tenía 10 años. Entonces cuando yo vi todas esas cosas, para mí era como, ¡yay! Muy a pesar de lo violento que eran algunas cosas. Por ejemplo, Pero uno no se fija. bueno, yo soy de una generación que. Y bueno, esas son cosas que ya no se van a volver a repetir, es muy chistoso, weón. Bueno, yo no me considero un caro chico de los 80 porque sería el colmo de Barça porque yo era demasiado chico, ¿cachai? Yo me considero alguien de los 90, obviamente. Pero sí, debido a que las cosas llegaban tarde a Chile, uno tenía como estas sensaciones medio atrasadas en tercer mundo que te hacían sentir todavía algunas tonteras ochenteras. Y yo siempre tiro la talla que la violencia era algo como tan pan de cada día de la experiencia de cabro chico en esa época que yo lo digo porque de verdad ahora sería imposible, weón. Bueno, yo tenía 8 años y veía los monitos, veía los cartoons de Rambo y Robocop, weón. ¿Verdad que había contado eso? Entonces no me extraña nada esto. De hecho, era piola O comparativamente. sea, lo que me refiero es que la violencia era como, no sé, la violencia barata dentro de mi vida ya estaba completamente instaurada desde que yo era cabro chico. O sea, yo tenía compañeros, y yo sé que hay gente que va a decir, oh, weón, los papás permisivos, sí, bueno, cada uno sabe cómo vive su infancia ahí, pero yo tenía amigos que tenían 10 años y han visto Alien, pues, weón, y eran fanáticos de Alien, así completamente, así, grande Alien, y ese tipo de cosas, y la vacilaban con un filtro completamente pendejo. Me encanta. Ah. Así como la mamá y la tía así abrazados, ¡ay, que estaba viendo esta weá horrible! Y el caro chico ahí, ¡wii! ¡Se va a comer a toda la gente de la tripulación! ¡Yay! Explotó y saltaron Y las salieron las tripas, me encanta. tripas, ¡wuuu! Bueno, yo era uno de aquellos, la verdad. Yo era de esas personas que viví mucho de ese tema. Entonces, cuando yo vi Road Carnival y Vampire Hunter D, para mí fue eso. Yo lo comenté en el programa, que yo estaba así, ¡yay! ¡Qué bebo! Eran las 2 de la mañana, por ende tienen que agregar también el factor noche, ahí como en la tele. Yo de hecho debo decir que a pesar de lo permisivo que era mi familia, y esto yo lo hacía también, creo medio también porque era fin de semana o porque estaba de vacaciones, ya no me acuerdo la verdad, pero me quedaba hasta muy muy tarde y aún así intentaba, hacía el esfuerzo de que mi mamá y mi papá o mis abuelos no se enteraran de que estaba viendo esas cosas. Me parece lógico, todos lo hemos hecho. Todo lo hicimos alguna vez, yo creo, creo, creo. Bueno, el tema es Yo que, sí, al menos. sí, y lo has contado en el programa, pero con mucha Así es. fusión, así, bueno, tus peripecias, tus aventuras. Todavía pasa, porque es mejor que no lo sepan. Sí, mejor que ni se entere. Pero bueno, la cosa es Feliz que ignorancia. hasta este punto había sido así, po. Yo vi esta película, y imagínate a Hayama chiquitito, acurrucado en la cama, a punto de largarse a llorar viendo esta weá. Qué gran infancia. Ah, yo quedé pal pico. No voy a usar la palabra trauma porque yo la disfruté. Normalmente cuando la gente usa este término de no, yo tuve esa película traumática de cabro chico que me dejó para la cagada, es porque lo pasó mal viéndola y tuvo como repercusiones toda su vida. Pero sí, porque yo lo pensé, era como alguien se podría haber traumado acuático con Fácil, esto. súper, súper fácil, ¿cachai? Pues yo Sí, la alguien vi. se podría haber súper traumado con La esto. cosa es que yo todas estas películas, que estas dos películas anteriores, yo las vi piola, bo, estaba contento viéndolas así, Y esto yo la vi sentado, acurrucado y en silencio, sin ni siquiera pestañear. Es que aparte con los choques que tiene como visuales, como que uno no se imagina, y tiene como algunos símbolos como, no sé, como cuando chicos, a veces había en algunas partes de la película que yo decía, si veo 10 segundos de esto, me quedo pegada porque no sé qué está pasando. Sí, era una experiencia. Mira, yo voy a comentarlo de esta manera sin spoiler, porque quiero que usted entienda por qué la quise hablar el día de hoy. Yo quedé pal hoyo, pero quedé pal hoyo pa' bien. Me acuerdo haber estado pegado viéndola, muy interesado. Hay gente que va a decir Hayama a los 10 años, sí, no sé, no sé qué decirlo, no te voy a dar una explicación así como no, es que está muy buena la trama, no, ni siquiera, sí, tenía 10 años, tenía 10 años, entonces. La miraba callado y para mí era como esta experiencia horrible. Que la voy a dejar en claro de que la película no es muy feliz, que digamos, lo único que le vamos a decir. No. Y los últimos 5 minutos de la película yo cagué, weón. Sí, cagué, conchito madre, sí, cagué. Es que yo no imaginaba que iba a pasar eso en esos 5 minutos. Ah, yo cagué y quedé tan pal hoyo. Pero no uso la palabra trauma porque son como esas sensaciones, teniendo 10 años, de decir, creo que acabo de ver la mejor película que he visto en mi vida. Ah, Ese sí. toque, sí, no, si no estoy exagerando, para mí fue pa'l hoyo. Yo quedé demasiado pa'l pico con la wea. Lo peor de todo es que no tenía con nadie con quien contarlo, porque después yo llegué al colegio y dije, uy, vi esta wea las cucarachas y nadie sabía nada. Yo, es que yo también como que En esa época creo que realmente era raro tener cable, Sí, si definitivamente. era de cuico, si era de millonario, si yo cuento que yo esta experiencia la tuve netamente porque por un tema de pega nosotros nos movimos a un sector de Las Condes y yo era el príncipe del rap en Bel Air, bueno. Si no fue porque teníamos plata, es una larga historia. Yo vivía allá 7 años y después nos volvimos al centro de nuevo. Y la cosa es que nosotros llegamos y está el cable puesto porque los dueños anteriores habían hecho todo el trámite, pero nosotros estuvimos colgados todo el tiempo. Si no hubiera sido por ese cueazo, olvidé que estaría contando esto. Lo estaremos descubriendo. Sí, probablemente lo hubiera. O sea, mira, tal Probablemente. vez, o lo hubiera visto en VHS tiempo después, no tengo idea. Pero, o tal vez lo hubiera visto en internet nomás, chao. ¿Quién Bueno, sabe? la cosa es que yo la amé, Pau. Yo la amé. Yo cuando vi Robot Carnival lo pasé bien, lo encontré bacán. Cuando vi Vampire Hunter D, lo pasé bien. Pero esta película de verdad fue como, esta weá fue la raja con Chimimare. Esta weá, esta es buena. Y para mí fue particular porque cuando ya entré al círculo otaku, y cuando empecé a entrar al tema del anime, intercambiar VHS y a ir a ciclos de anime, habían un par de personas un poquito mayores que yo que o les sonaba y decían, ah, sí, esa cuestión quedó en Cartoon Network, pero la vi y era muy fome. Y yo sacaba la conclusión de que, claro, si yo tenía 10 años, ellos tal vez tenían, no sé, pues, 13, 14, y hay gente que tiene como otras búsquedas nomás, pues, y la encontraron fome, no Sí. era lo suyo. Pero, una de las personas que yo intercambiaba VHS, ese sí era mucho mayor que yo, o sea, si yo en ese momento tenía 13, 14 años, tenía 20. Yo se lo mencioné y me dijo, ah, Twilight of the Cockroach, claro, por supuesto, tremenda, de culto. Bueno, con todas esas terminologías alfa de pera, maldita sea, así, compadre, compadre, compadre, y la weá. Y yo le dije, oh, weón, de verdad muero de ganas por volver a verla. Porque yo sé que va a sonar como extraño desde una perspectiva de edad, pero psicológicamente yo supongo que tal vez algunas personas lo van a considerar, pero en la adolescencia, un año de tu vida es demasiado los cambios que uno tiene. Sí. No se puede cambiar la vida entera en un En año un cuando año, eres adolescente. entonces de verla de los 10 años a verla a los 15 te iba a cambiar todo el panorama. Y yo, la verdad es que la película me había encantado tanto. De hecho, debo decirlo que era impresionante porque yo la vi solamente esa vez, a las 2 de la mañana, tapado, cagado, viendo todo lo que estaba cachando. Y me la sabía de Oh, ay, qué memoria. mejor. Me la sabía de memoria. De hecho, yo tenía, no sé, 13 años. Y cuando estaba en ese grupo decía, no, weón, Crepúsculo de las cucarachas, sí. Y me acuerdo que para mencionarla, porque cuando mencionaba el tema de las cucarachas, me decían, no, sí, parece que me suena. Y es muy cuático porque la memoria, weón, a mí me sorprende a mí mismo de repente. Yo le decía, no, esa película que tiene esa canción, esa tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Me acordaba perfecto. Qué brillo que te acuerdas de Weón, todo eso, fue sí. para el hoyo, es que a mí me dejó para la cagada. En el palo, oye. A mí me dejó demasiado para la cagada la película. Y no me la puedo conseguir. No me la puedo conseguir. No. Oh. Yo no la Como que después volví. te decir, lo soñaste, la wea. No, no Mira, ocurrió, de verdad. no me pasó ese efecto de lo soñé como algunas otras cosas porque sí estaba ese tema de, ah, sí, aquella película. Ah, ya. Yeah. Ahora quiero decir de que esto era netamente en el círculo otaku, porque esa es la otra ventaja que tenía Robot Carnival y Vampire Hunter D, que si bien son películas de anime y toda la cosa, igual eran películas que las podías conseguir en videoclub de barrio. Particularmente Vampire Hunter D era muy popular en clubes de barrio, pero esta no lo sé. Definitivamente no, porque incluso pensando en que per se, siento que no he visto tanto como tú, si he visto cosas como Under y nunca había escuchado a nadie más hablar de ella hasta el pod, por eso lo encuentro que es como Bueno, nope. yo quedé para el hoyo y no la conseguí. Yo no la volví a ver. Yo creo que hasta como el 2008. Oh, Y me caleta. acordaba perfectamente la película. Me acordaba perfectamente la película. Y bueno, como mucha gente sabe, yo soy editor de GamerCafé.cl, página de videojuegos. Visítenla, yay. Y cuando nosotros teníamos los foros, o sea que ya no existen, nosotros teníamos un hilo de cine. Nosotros teníamos ese típico subcanal de off topic que hablábamos de lo que fuera. Y del hilo de cine, yo comenté que una de mis películas favoritas de cuando era cabro chico era Toilet of the Cockroach. Yo lo comenté. Y un amigo, que bueno, él ya no vive en Chile, le mando un saludo a Claudito, a Claudio, que ahora vive en Tailandia, me dijo: Conche tu madre, Hayama, yo también la vi. ¡Qué bueno! Bueno, cabe destacar de que él es mucho mayor que yo. Y él ya de camino, yo creo que ya está. Ya haber pasado los 45, sí. Y me dijo: weón, yo la vi, la encontré increíble, que iba a la cagá. Y weón, el final, conchetumare, así, bueno, hablamos del final como 10 horas. Me encanta, me encanta. Y fue muy bacán sentirme de que no había sido el único. Después, tiempo después, me enteré que efectivamente se había existido ese círculo de gente que le tenía mucho cariño y admiración, pero esa gente era mucho mayor que yo, sí, yo fui un pendejo culiado cuando la vi. Bueno, lo bacán es que lo hayáis disfrutado porque podría, yo si lo hubiese visto de chica me hubiese aburrido caleta. Mira, a mí me llegan dos ¿Cierto? comentarios, los típicos comentarios que me digan: o me hubiera aburrido caleta, o Hayama, bueno, hubiera visto 5 minutos de esa película y estaría en el psiquiatra en este momento. ¿Pero por qué? Si Porque están... O sea, sí, igual sí, ya, sí, podrías haber ido. ¿Para qué estamos con weas? Sí, puede haber terminado gente en el psiquiatra por esto. con gente ¿Para qué nos que a mentimos? los 10 años la única wea que ha visto en su vida eran puros colores rosados y pastel en películas de Disney. Sí, está bien. Ajá, Está bien. entonces hay gente que tiene menos soporte que otros, pues sí, eso ocurre, pues. Y yo no la volví a ver hasta el 2008 y me di cuenta que existía este rip de Laserdisc que está dando vueltas hace 1 millón de años, que se ve como el hoyo, weón. Como el hoyo, se ve terrible, horrible. Yo soy un cliente que se ve peor que cuando la tienen en Cartoon Network. Y fue muy impresionante porque habían pasado casi, no sé, más de 10 años, sí, pues mucho más de 10 años, como 12 años de que la había, de que la había visto y me la sabía de memoria, Pau, de memoria, Yo completamente. encuentro increíble que quedaste hipnotizado, se te inyectó al cerebro así. Sí, fue para el hoyo. Yo tenía, bueno, el Claudito, eso, y de mi grupo otaku cercano, el único que tenía mi edad, que la vio, pero tiempo después, la vio como 5 años después, fue Eduardo. Saludos, Eduardo. Y que ahí voy con el tema del spoiler, vamos a comentar de qué le decíamos en esa época con la película, pero a mí me encantó. Y cuando la volví a ver ya el 2008, siendo adulto y todo, para mí fue como: coche tu madre, ahora la amo 1000 veces más que cuando la llevo cuando cabro chico, y eso es mucho decir. Es que yo creo que con el tiempo también la voy a encontrar porque hay algunas cosas que, de algunos personajes que no estoy segura por qué lo hicieron, pero era cool, de que era cool, era cool. Triste también, pero no lo entiendo. Sí, bueno, yo la amé. Y ahí ahora va a hablar de un poco del tema técnico, pero quiero decir que este amor, igual es medio nicho. Hay gente que la ha visto y no la ha encontrado tan buena como lo que digo yo. Y que el comentario que él, que va, es como holy shit, porque es como medio ya, sí, puede ser, puede ser. Y también como medio como que siento que no entendieron la película, o por lo menos lo que querían entregar el mensaje, o se cerraron el mensaje de la película, que yo igual conozco gente que es como: no, conchetumare, yo nunca jamás voy a poder disfrutar de esta película porque odio las cucarachas y no hay vuelta atrás. Eso pensaba, es que lo voy a hacer esta analogía. Nos pasó con mi mamá que hubo un año en que salió Ratatouille. Sí. Y Chile odia a los ratones. Encima no es un ratón kawaii, es un ratón gris con la cola pelada, un ratón anta. Y mi mamá, como que el producto había llegado muy barato, pero también era como: yo creo que aunque esté muy barato, nadie va a comprar esta wea. Y todavía tenemos weas de Ratatouille, pues conche tu madre. Sí, me acuerdo. Porque Chile odia a los ratones, odia a las cucarachas. Y los japos también, no sé por qué, cuál es su fijación, porque está este anime que son como cucarachas mutadas, ¿cómo se llama? Como Terraformers, no sé. Ah, ya, okay, sí. Está ese, y hay como robots. También creo que es como la plaga que te puede llegar como si vivís en Tokio. Y después hay todo un tema que tienen, yo lo he visto en exposiciones de arte y de animación como experimental alternativa, que tienen como estas analogías con cigarras y bichos, pero todos están mutados o son como seres indeseables y suelen ser como analogías al Japón postguerra nuclear. Entonces yo estaba como, ¡ah! Se refiere a eso, es eso. Pero sí, tiene algo con las cucarachas Japón, creo yo. Además de que Japón tiene toda esta cultura de los caros chicos cazando bichos y coleccionándolo, y hay muchos que se encariñan con lo que coleccionan y todo eso. Entonces era como yo, no sé. Pero Era me ha llegado como. también ese comentario de gente que es como, no puedo pasar esta película por más la raja que sea porque odio las cucarachas. De hecho, me dio risa leer un comentario en internet cuando estuve investigando sobre la película, que había un weón en un review que decía, weón, yo creo que fui la única persona en todo el planeta que me encantó la película porque puta que lo pasé bien disfrutando de cómo hacían cagar a estos bichos culiados, los odio. Ah, Lo ce celebraba la weá. es que el tipo Sato-san es como, ¿qué weá? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Y yo también preguntaba, ¿él entendían? Como que de verdad él escucha como, ah, sí, ya, perfecto, muy bien. ¿Qué le van a entender a qué me refiero? Sí. Pero como, ¿qué? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué chucha le pasa a este hombre? No vamos a hablar. Eso. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Y quiero decir al tiro que si usted se está uniendo con nosotros y está diciendo, ay, qué cuático lo que comenta Hayama, que le haya gustado tanto. Sí, es bacán y todo, pero si la quiere ver, prepárese porque va a tener que piratearla sí o sí. Porque lo que hay oficialmente le callan pa' y lo va a hablar. Sí, así que esto. Sí, ¿va a lo técnico? Vamos a lo técnico. Oh, mierda, yo creo que de las cosas que he investigado, esta es la que una me da más rabia, Pau. Porque no hay nada, no quedó No nada, hay no hay nada, información. no hay nada. Mira, yo quiero decir que el tiempo ha sido extremadamente injusto con esta película, porque a mí me encanta. Mira, hay una parte de mí que de esas tres que dieron en Cartoon Network tal vez sea mi favorita, muy a pesar de que Robot Carnival para mí es increíble, weón, también. No la quiero desprestigiar, para mí una tremenda película. Pero el impacto que tuvo en mí fue demasiado grande. Entonces me da como rabia, que de verdad es como que no solamente hay poca información, como que nadie se ha dado la paja. Así, cuando hablo de alguien, es como con todo ese tipo de gente que vive en Estados Unidos o incluso en Japón y hacen estas investigaciones con presupuesto de por medio que yo no puedo, weón. No, no, no, nada, nada, nada. Oh, qué pena. Ajá. Así que voy a hablar de lo que yo pillé. Voy a decir de que aquí Dele. pueden haber muchos datos que de hecho sean erróneos. Chucha. Ese es el nivel de falta de información que vamos a hablar. Bueno, la cosa es que esta película es de 1987. Y yo no tengo realmente ninguna cosa que pueda corroborar el motivo de por qué la hicieron. ¿Ya? Solamente voy a comentar lo siguiente. Esta película está dirigida y escrita, por ende su hijo completo, por un caballero que se llama Hiroaki Yoshida. Ya, yo me enteré de esto para Otaku no Chioso y fue como, ¡ah! Conche mi madre. De hecho, igual me dio como un poquito de pena porque con todo lo que me impactó la película fue como, oh, este caballero murió el año pasado. Oh, ¿en Y yo me serio? enteré ahora, para el programa. Esto nos pasa muy Ya, seguido. porque los caballeros de las cosas que hablamos están todos viejitos, post-pau. Pero quiero decir que normalmente, cuando nosotros hablamos de gente que ha fallecido acá en Otaku no Chioso, nosotros, yo digo, o me enteré porque lo vi en Twitter, en redes sociales, y vi mucha gente diciendo, ay, qué penita, el bueno era seco, que en paz descanse. De este caballero no hay nada. O sea, como que no quedó en la posteridad de nada. Yo me enteré que, mira, voy a contar mi historia porque de verdad, si hay alguien que lo está escuchando y que ama esta película igual que yo y quiera darme más datos, se lo voy a agradecer de corazón porque de verdad que me di una vuelta por todo internet y esto es todo lo que conseguí. Yo me enteré de que él falleció porque de verdad busqué por todas las fuentes y una de las primeras fuentes que busqué fue IMDb. Y en IMDb salía que había fallecido el año pasado, a los 72 años. Yo dije, Uy, qué joven igual, yo pasó el dije, papo. ¡oh! Así como, qué mala onda. Yo me di vuelta por Twitter, usé el buscador de así, alguien lo había mencionado, y habían sido como tres pelagatos diciendo, hoy me enteré que murió el caballero que hizo Twilight of the Cockroach, penita. Pero son como tres tweets así, como que de verdad es muy nada. Y la cosa es que estoy tan enredado con esta información porque parece, mira, yo voy a confirmar, esta persona efectivamente falleció, ¿ya? Sin embargo, la información está tan poco corroborada de lo que investigué que creo tener la confusión de que parece que existen dos Hiroaki Yoshida en el mundo del cine Japón. Oh, qué confusión. Así que voy a mencionar lo siguiente. El que creo que es la persona que lo hizo, este caballero falleció, y esta es una persona que estaba muchísimo más dedicada a escribir. ¿Ya? Esta persona escribía guiones de películas y escribió libros. Bueno, este caballero hizo esta película y si todo lo que yo creo está en lo correcto, esta es la única película que él dirigió. Es que tiene sentido porque si uno ve como ¿cómo se llama? La info al final, los créditos, se van a dar cuenta que está dirigida y escrita por la misma persona, entonces no me extrañaría. Pero si fuera escritor, ¿qué? ¿Tiene algún libro además de? Son puras Porque quizás no cosas sabe. mega full japo, yo no cacho nada y son re pocas, súper, súper pocas. Oh, ¿qué habrá sido entonces? O sea, a mí que una persona escriba y toda esta cuestión no me sorprende para nada. A mí mi gran pregunta es cómo llegó a esto, ¿cachai? Y esa es la pregunta que no he podido responder. Porque lo que pasa es que si vuelvo atrás, porque esta es del 80, ¿y qué año era? Siete. Déjame ver algo, que justo salió Kenzaburo Oe como premio Nobel de Literatura hace poco. Bueno, Kenzaburo Oe es conocido porque él tiene un hijo que tuvo efectos post como de deformación al nacer. Tiene esta cuestión que tiene como líquido en el cráneo. Me estoy yendo un poco por la tangente, pero ya vamos a llegar. Entonces, sus libros tienen que ver con esta idea de que él enfrenta, que es, ¿qué vas a hacer con este niño que probablemente te va a amarrar por toda tu vida? Entonces, la novela que yo leí de él se encuentra con un amante y en un momento prácticamente deciden abandonar al bebé, se lo roban de la cuna materna y se lo llevan en auto para tirarlo por ahí. Y ellos dos a escaparse y dejar a la esposa sola. Y el protagonista en el último momento decide no hacerlo y criar a este niño. Entonces siempre esto se convirtió en una especie de metáfora sobre lo que había dicho antes del Japón post guerra nuclear. Y ese tipo del deforme, de la cigarra que ha mutado o algo que no ha crecido bien, se da mucho. De hecho, mucho del anime es producto del impacto que genera Godzilla, también es parte de este impacto como psicológico que genera lo de la guerra nuclear. Entonces yo siento que si es alguien de letras, probablemente tiene que ver con eso, porque no lo pude dejar de pensar en toda la Sí, película. mira, la película sí tiene un mensaje que está confirmado y sí algo caché al respecto, pero no lo puedo comentar hasta que hablemos de los spoilers. Sí, pero eso es por donde yo me iría, como que aunque él no lo hubiese hecho conscientemente, es un tema que todavía se da. Yo hace como 4 años vi un cortometraje que era una metáfora sobre eso y también trataba de una cigarra que había nacido como durante, o sea, había estado 5 años bajo tierra durante un periodo de, y se supone que cuando empieza a subir el árbol para convertirse en cigarra, llega como los elementos de la naturaleza y finalmente va deformándose y se aleja mucho de lo que era inicialmente. Pero sigue subiendo, que eso es lo que trata de decir, como que a pesar de todo, yo lo voy a seguir intentando. No importa. Igual va a pasar de alguna forma u otra. Y también siento que los japos tienen todo este tema con ¿cómo ponerlo? Se me fue la palabra. Como la perpetuación a través de la descendencia también. Ah, sí, algo que siempre le ha penado demasiado toda la vida. Y aparece por todas partes. Encima tienen este problema de que no hay niños aparentemente, o la gente no tiene guaguas, pero. O sea, no creo que sea para esa época porque pertenece a una década como muy rica monetariamente. Sí, brígido. De hecho, tiene algo que ver un poco con eso. Es que no lo puedo Sí. comentar todavía porque si yo sí lo tengo que hablar con spoilers. Pero algo caché al respecto. Pero eso es como mi long shot al respecto. Eso es lo que yo creo, como que pertenece a eso. Yo creo que está muy cercana, Pau, porque es obvio que hay un mensaje oculto, o ya algo que yo obviamente cuando chico yo no capté en lo más mínimo, ¿cachai? Y fue algo que vine ya a cachar cuando la vi siendo adulto. Pero bueno, la cosa es que Hiroaki Yoshida tiene en su currículum esta película, pero, hay fuentes particularmente japonesas que solamente le atribuyen esta película y ser escritor de otras películas live action, pero escritor. O sea, el que escribió el guión y la historia, pero no director. Ajá. Y hay una película hecha en Estados Unidos, tal vez algunas personas que nos escuchan que sean más cinéfilas tal vez la conocen, que se llama Iron Maze. Que sale la Bridget Fonda, de hecho. Yo no la he visto. Y esa está dirigida por Hiroaki Yoshida. Sin embargo, hay algo en mí que me hace dudar si es la misma persona. Que estaba viendo como lo que sale en Google y se le atribuye a la misma persona. Sí, es que lo que pasa es que se le atribuye a la misma persona fuentes occidentales, pero fuentes japonesas no. Oh, mansa cagada. Entonces yo no ¿Y sé, yo no no tiene sé. esta diferencia de kanji? Como el kanji no se puede No, el saber mismo, por último. exactamente el mismo. Ajá, ¿por qué? Ah, Qué así que frustrante. yo no puedo decir si está en la misma persona, quiero que queden claros, porque no quiero dar datos que sean falsos, ¿cachai? Eso es lo que quiero decir. De lo que averigüé, yo no sé si es la misma persona, porque me hace dudar algunas fuentes que tal vez sea un alcance de nombre. Sí, pues posible. Ahora tal vez una de esas, No. bueno, estoy obligado a ver a Iron Maze ahora, y tal vez vea la fotografía y la wea diga, ah, sí, él, no sé, lo voy a tener que cachar. Es que usted director, no sé, no No necesariamente, necesariamente. como que por tanto. No, porque el director de foto en película como que se mezcla con el director de arte, a menos que haya trabajado con los mismos weones, habría que verlo. Es como, porque igual cuando elegí un director, no necesariamente lo eliges por su capacidad visual, porque esta película está muy bien dirigida. Sí, hay películas que lo salva la Está edición, muy el bien dirigida. camarógrafo, un Sí. montón de cosas, así que. Sí, pero esta es muy pulcra. Todo está súper bien planeado. Sí, es verdad. Bueno, la cosa es que este compadre, pero lo que sí puedo confirmar, que la persona que hizo esta película es escritor. Y alguna de las cosas que yo caché es que parece que él escribió Appleseed Ex Machina. Eso estaba cachando, pero no sé. Como Yo lo que. pongo, no sé, como que hay una parte de mí que yo digo, Como que. Yo no he visto a Appleseed Ex Machina, pero como que los temas no sé si se me coinciden tanto. Bueno, eso, yo pido disculpas por no haber entrado más a Ok, fondo, pero sí. esto es todo lo que encontré. Lo que sí quiero confirmar es que es escritor y además este compadre se dedicó casi toda su vida a hacer publicidad. ¿Sabes qué? Eso pensé todo el rato, como que esto es un comercial de Raid, como Sí. por concepto. No, y hay muchas Es marcas de por como. medio. Sí, así que sí, pues estaba pensando que además tiene todo un tema con los frascos, como que eligió casi puras cosas extranjeras. Como, pero bueno, ahí me interesa quién es el director de arte. Sí, tal vez es lo que trabajaba, pues trabajaba como con, sacó videos de tantas cajetillas de cigarros y chocolates que dijo, bueno, venga para acá nomás. Puede ser, o porque, bueno, ahí después lo vamos a hablar, pero como que la construcción de personaje de quién es esa casa, a mí se fue a la chucha. Y decía como, ¿qué onda el dueño de esta casa? Sí, lo vamos a hablar un poco ahí con los spoilers, sigue. Pero bueno, la cosa es que yo no sé cómo Hiroaki Yoshida se le ocurrió hacer esto porque esta película está dirigida y escrita por él. Pues como estoy comentando, esta es una idea 100% de él. Y esta película fue financiada por Kitty Films. Que mucha gente lo sabe porque lo mencionaba acá también en Otaku no Chiyoso, que Kitty Films es conocido porque fue el estudio que por muchos años, ahora ya no existe de hecho, financió todo lo que tenía que ver con Rumiko Takahashi. Hizo Urusei Yatsura, hizo Mei Sonikoku, hizo Ranma y medio, etcétera, etcétera. Cuando Ranma y medio ahí murió y después saltaron, creo que a Sunrise, si mal no recuerdo, fue con Inuyasha, si mal no recuerdo. Sí, creo que está Sunrise, Ajá, sí. ahí saltaron y todo eso. Sin embargo, aquí viene la historia que yo por esto, aquí es donde yo me pego la cabeza contra la muralla. Porque esto es lo que yo de verdad quiero saber. Y no encontré fuente en ninguna parte y por años he querido investigar y nunca he encontrado nada concreto. Y es como, ¿por qué a este weón se le ocurrió hacer esto en el contexto del live action más animado? Porque este compadre nunca había hecho películas de anime. Quizás por eso se le ocurrió, porque nunca había hecho películas de anime. Tal vez su historia era tan difícil de hacer el live action que tomó esto. Ahora, por otro lado, yo digo, bueno, este compadre podría haber hecho full anime nomás, po. Es que yo encuentro que gana mucho. Sí, Gana caleta, oh, sí, porque sí. se separa súper bien. Sí, yo encuentro la idea de la raja, Pau. Es solo que me encantaría saber cuál fue el chispazo de decir la voy a hacer doble, porque la pega no es fácil. Como que. ¡Ay! Me da rabia que hayan documentado tan poco al respecto. Sí, y para veces este gallo falleció, me enseñan si pueden entrevistar, weón. Entonces, como, bueno, como este caballero no había hecho anime en su vida nunca, si bien eres director y si bien todo lo que tiene que ver con el live action si lo financió Kiddy Films y todo eso tiene que ver con su obra, le pidió ayuda a Madhouse para hacerla. Y le pidió ayuda particularmente a Toshio Hirata. Y aquí es donde tal vez la pausa acuerde de por qué de repente ha salido tanto el tema de Toilet of the Corruption acá en el programa, porque Toshio Hirata era el compadre que trabajó en Sanrio y hizo las películas de Yuniko. Eso lo mencionamos. De hecho, yo me acuerdo que cuando hicimos el episodio de Yuniko y mencioné el tema, ese fue el momento donde la Pau como que me dice: ¡Ay! Twilight of the Corps, esa película que sale tanto, hay que verla algún día, Hayama. Sí, bueno, acá estamos. Bueno, llegó ese día. Bueno, la cosa es que le pidió ayuda a Toshio Hirata. Toshio Hirata es el director de animación de esta película. Muy Bueno. bien, me parece, porque está es bacán. Sí, Es nosotros bacán. comentamos en esa oportunidad, en ese episodio de Otaku Rushoso, que él falleció, tenía un cáncer, murió en el 2014, hizo las películas de Yuniko, hizo Barefoot Gen 2, que tal vez no es tan buena como la 1, pero la encuentro buena igual, hizo este maravilloso OVA, que también algún día lo vamos a hablar, que es de Bobby ni Kuitake, que la hizo con Koji Morimoto, tremenda. Y hizo un montón de cosas. El Juan trabajó, bueno, con mucha gente. El calle era seco, era muy muy seco. Bueno, las películas de Unicode, de hecho, son hermosas a cagar. Sí. Son súper bonitas. Bueno, le pidió ayuda a este caballero. Cuando se cortó con que necesitaba animación, dijo: Por favor, ayúdeme. Y le dijo: Bueno, ya, pues. Quiero comentar algo con particular que usted tiene que saberlo al tiro. Esto no es spoiler, esto es un tema netamente técnico. Que normalmente, cuando se habla en sitios de análisis, de reviews de esta película, normalmente se habla, y lo hemos hecho hasta este punto del programa, sobre una película que es de anime con live action. Y efectivamente, hay cosas grabadas live action. Hay muchas escenas grabadas con una cámara. Tiene actores reales, que lo va a estar comentando más adelante y todo lo que usted diga. Pero hay un tercer detalle que no se menciona tanto y que es como medio encima de la animación, pero que también yo creo que debe tener su cierto talento especial y único y que lo deja como en una tercera proposición estética para mí, que medio por facilidad, medio porque se ve bonito, medio porque tal vez le salía más barato. También esta película tiene muchas, muchas escenas que en realidad no es que sea live action, sino que son fotografías y es muy notorio. Sí, y como que las van pasando. Pero está tan bien aprovechado que es como, todo fantástico, el color especialmente. Porque yo decía, ¿cómo vas a hacer visualmente que las cucarachas? Bueno, tengo, las cucarachas son como waifus. Sí, Las feas, feas, bueno. feas. Conche tu madre, ¿qué onda esas boobies? Sí. Pero eso. Pero tú, caché, ¿a dónde voy con Y esto, Pau? Porque estoy diciendo que igual es como otra tipo, categoría. sí, es como, por eso yo decía que dudaba que fuera anime, como que pensé en incluso que quizás nunca íbamos a hablar de la película porque quizás no era anime, pero lo Sí, es. lo es, a todas luces. Sí, lo es. Pues la cosa es que este compadre, para mí, en ese sentido, la película es la zorra. Porque mira, vamos enumerando. Tienen live action, que es la raja. Bueno, en la escena hay unas tomas que son hermosas, loco, hermosas. De verdad, no solamente es como una buena producción cinematográfica, sino que un compadre que probablemente también te haya estudiado mucho cine arte, al hacer comerciales tiene que saber mucho del uso de espacio. El compadre, de verdad, es una gran película, ese tío. Tiene la animación. La animación es bacán. Madhouse hizo una gran pega porque Madhouse. Fin. Todo fin, todo muy bacán. Tiene la fotografía. La fotografía que se nota, porque algunas son un poco borrosas y todo lo que queráis. Yo creo que el motivo de por qué lo hizo es, uno, porque este compadre trabaja con fotografía al ser parte del mundo de la publicidad. Y siento que es un arte propio, pues, o sea, es una tercera categoría de ello. Y hay una cuarta categoría en la película que es la raja, es la zorra, que yo también la meto al saco con la misma importancia que todos esos elementos que normalmente me di cuenta que no mucha gente lo comenta. Y para mí, cuando la vi, mira, yo la había notado y lo encontré la raja ya para la vi el 2008. Pero cuando la volví a ver ahora, para Otaku no Chuchu, yo dije, no, weón, esta weá es tan igual de bacán como el resto de las cosas, que suponiendo yo que es porque las cucarachas son extremadamente chicas y el resto de los humanos son gigantes, el tema del sonido en la película es Ah, paloyo. sí. Es fantástico porque todo se hace desde el punto de vista de los bichitos, Sí. po. Así es, como que todo el audio está como reventado, como si todo fuera gigantesco. Todo, hay una parte donde un personaje se agarra y lo escupe. Oh, qué era chistosa esa cuestión. Ah. Era brutal. Esta mina cortaba una cebolla, se escuchaba tan, tan, tan, tan. Sí. Ah, es la No, raja. sí, era bacán. Sí, es muy bacán. Porque al final, siempre, a pesar de todo, todas las tomas son súper bajas. Siempre es desde el punto de vista de las cucarachas. Como que siempre son como, nunca son como tomas uno a uno, siempre es de muy abajo o es de arriba, o son como estos escorzos como brígidos desde el piso, como que te hacen notar que eres chiquitito. También hay que agregar que algunas cucarachas vuelan, entonces también hay unas escenas agiladas con eso. Ah, que tenía que ver eso con que las que volaban entraban como la milicia de las cucarachas. Es que hay un tema con eso, que lo voy a explicar con historia, ahí cuando lo hablemos, hay historias americanas sobre eso, que era como, coche tu madre, esas son las peores las que vuelan, la verdad. Sí, bueno, la cosa es que el sonido es la raja, lo encuentro tan protagonista como el resto de las cosas. Sí, es muy, muy, como que le da el toque, realmente te transporta. Bueno, el resultado es que esta película salió en el cine en el año 87 en Japón y es una película que honestamente en Japón es súper oscura. Súper oscura. También. Yo se lo atribuyo, esta es mi conclusión muy personal, nada más, no es historia pura. Que a diferencia de, por ejemplo, Road Carnival y Vampire Hunter D, que pasó por el círculo otaku de gente que quería pasarlo bien viendo estas cosas, esta es una película que pasó más que nada por cinearte y por cine un poco más finito y como que pasó por ahí, chao. Sí, probablemente, porque como me pasó a mí, como que no lo hubiese visto sin que alguien me lo dijera. Encima como que no sé cuál era el póster en Japo, pero al menos el póster gringo era como, voy a ver una película así como de Plague of the Dogs, una cuestión así. Sí, de Play Talk, sí. Eso. Bueno, la cosa que la película fue, yo diría que mal, la verdad. Honestamente, porque de verdad que es una película súper, súper, súper oscura en Japón. De hecho, actualmente la única manera de encontrarla legal es a través del VHS. Que weón, me metí hoy día a Yahoo Auction y el más barato valía 27 mil yenes, el VHS. Pero weón, Así que fue como, ok. pero loco, no, saludos. Saludos, sí. Bueno, ¿qué ocurrió? Que Streamline Pictures, la productora de Kalmasek, que es el compadre que hizo Robotech, la consiguió para distribuirla en Estados Unidos. No sé cómo reputa chuche su madre, el weón dijo, sí, yo quiero esa y denle con Robotech la película, vamos. ¿Por qué hizo eso? Bueno, igual se agradece, pero es O como... sea, yo lo agradezco porque la hizo popular en otros lados del mundo y bacán. Es una película que de hecho el weón fue clever, weón, en este caso y no hizo ninguna edición. La película no tiene ningún corte para el público norteamericano, nada. El weón compró una película sabiendo de que era una cosa un poco más elevadita para un público un poco más fino y no hizo ningún corte. Ajá. Es más loco. Y en un caso que es para mí particularmente inusual en esa época, el doblaje gringo es bueno. Sí. Yo lo encontré bueno. La O que... Ya. vi un Porque tú la poquito. viste en español. La primera vez la vi en español y no la he vuelto en español desde los 90. ¿Existirá todavía por ahí? La verdad no sé, tal vez está en YouTube, bueno, no he cachado. No, Pero la la cosa es habría que revisar. que yo no la he vuelto a ver en español desde los 90. Y la vi en japonés, obviamente, cuando la conseguí en el RIP de internet. Y hasta la fecha la he visto siempre en japonés, pero por la curiosidad, la quise ver en inglés y el doblaje era súper bueno. Yo quedé impactado, la verdad. Lo voy a revisar después. Que siento que igual le pega bien por el estilo que tiene la película. Sí, lo creo. Eso, sí. Sí, bueno, la cosa es que este el tema de Streamline Pictures que la llevó a Occidente y la hizo. Mira, a mí me da la sensación de que Como Sideline Pictures al principio tenía esta preocupación por el cine y no por el VHS. Después el VHS se hicieron multimillonarios por un tiempo, pero originalmente tenían como esta intención de darlo todo en el cine. A mí me da la espinita de que esta fue una película que al principio pensaron netamente en darla en el cine para un público más cinearte y chao. Pero parece que. Es que yo creo que. Es que en Japón también era así. Parece, todo indica que sí. Sí, yo creo que sí también. Oh, ojalá tenga un revival. Bueno, la cuestión es que yo no sé cómo reputa Gucci su madre llegó a Cartoon Network, pero acá estamos. Hola. Sí, así, eso repercutió en. Aquí estamos. Ven, acá Es estamos. verdad. Y yo estoy mega agradecido. Si para mí fue maravilloso, yo tal vez no, ni siquiera sé si la. Ya, yo creo que si no le habían dado en Cartoon Network, tal vez yo no la conocería actualmente, porque si bien la gente lo sabe y se ha dado cuenta acá que no está orgullosa, que a mí me gusta ver anime antiguo y busco y me meto ahí a las profundidades del abismo a buscar cosas, para mí todavía hay un montón de películas de anime japonesas pre-2000 que yo nunca he visto y que son súper galardonadas y apreciadas por un público más under, y acá estamos y todavía no las he visto, ¿cachai? Y tal vez esta tarea en ese saco todavía. Sí, probablemente. Es que yo de verdad no me imaginaba nada de lo que vi. Está tan bien hecha, es tan. De hecho, creo que no he visto nada así ahora. Es súper visionaria. Sí, es bien acuática, la Como verdad. que. Como que de verdad una película de vanguardia. Eso. Quiero hablar un poco del resto del staff, ¿te parece? Ajá. Démosle. Quiero comentar que esto también es bastante difícil de pillar información, así que si tengo algunas cosas equivocadas, o hay gente que dice, ¿cómo se te escapó eso? Pido disculpas, pero así es la cosa. Es más, cuando la Pau dijo que voy a suponer que es Saito, el actor, parece que está en una película que te gusta mucho y quiero que me lo converses. Pero de ahí. El diseñador de personajes de la película, que a mí me recordó mucho como esta onda Mia Tatsunoko de los 70 ratos, está hecha por un compadre que se llama Hiroshi Kurogane. Yo intenté buscar información al respecto de él, fue muy difícil. Él es mangaka. Rara vez trabajó en el tema del anime. No tengo idea cómo se habrá conocido con Hirata o con Yoshida, la verdad no lo sé. Y este compadre, yo lo único que me llamó la atención que averigüé es que parece que tiene una relación comercial y artística un poco cuática con Junji Ito. Eso fue lo único que leí. Eso fue como lo único que caché, que parece que Junji Ito va como a ciclo y a cosas así, y de repente parece que lo invita y van con él por el mundo y la weá. Estuve leyendo algunas cosas de que, por ejemplo, algunas fuentes de Anime News Network y algunas noticias muy antiguas que lo acompañaba a eventos. Okay, hagan. Son just fandos. Sí, probablemente son tal vez mega amiguis. Así que eso, pero de verdad no encontré nada más. Es mangaka y son puros mangas que no, ninguno está fuera de Japón. Como que es todo lo contrario de Junjito en ese caso. Sí. El director de arte, que aquí me voló más la cabeza, es un compadre que se llama Kichi Ichida. Me di vuelta por todo el puto internet y es la única cosa que está a su nombre. ¿En serio? Luego es increíble su dirección de arte, aunque es muy comercial, sí. Muy de. Quizá un seudónimo, Hayama, ¿cómo sabéis? Puede ser un Como el. seudónimo, o puede ser tanto un seudónimo como que puede ser que efectivamente este compadre tal vez solo trabaje en publicidad. Es que tiene toda la dirección de arte, es muy de publicidad, todo. Todo es muy de publicidad. La iluminación, la elección de las cosas, como que está súper afectado. Cuando uno, yo hablo de afectado en artes, es cuando uno tiene maneras, cosas a las que uno vuelve recurrentemente sin darse cuenta, solo por corregirlo. Sí, no, sí, está súper bien. Y puta, se mandó la mansa pega porque, bueno, live action, anime, todo pegado, uff, complejo. Si no le se pasó, la verdad me encanta. Este tema de superponer los dibujos encima del video live action, weón, y que funcione bien, que funcionaba bien el 99% del tiempo. Qué rabia, de verdad me da mucha rabia que haya tan poca información porque no es solo de alguno, es de casi todo el cast, que hay como cosas como que no. Sí, cosas muy, muy, muy bacanas, la verdad. Y este detalle sí es choro. Este es cuático y este sí conseguí mucha información porque este sí era fácil. Esto yo me enteré hace muchos años atrás, esto no me enteré para todo conocioso, y era precisamente por lo que me había impactado en su momento, porque a mí me encanta loco que es el compadre que hizo la música de la película. Hoy es hermosa la música, hermosa. Bueno. Nunca esperé tener como una música tan bonita. Por las cucarachas. Para la sorpresa de la gente que nos está escuchando, sobre todo si a usted le gusta el rock y el glam rock, este compadre que hizo la música de Twilight of the Cockroach no es japonés. Este compadre es británico. Y se llama Morgan Fisher. Bueno, la cosa es que Morgan Fisher, yo sé que tal vez no mucha gente lo debe cachar porque es como una anécdota muy, muy, muy particular, pero para la gente que tal vez estaba metido en el rock va a decir, oh, porque Morgan Fisher es el tecladista de Motley Hoople. No sé qué es. Puta, una de las bandas, ¿cómo decirlo? Es una de las bandas iniciadoras del glam rock. Tiene una canción muy, muy, muy, muy famosa que... All the news, carrying the news. Esa canción, que la dar en la futuro todo el día. All the young dudes. Esa canción es de Motley Hoople y él toca el teclado. Es una canción que compuso David Bowie. Y el compadre era tecladista de esa banda. All the Young Dudes es un tema muy muy clásico para la gente que le gusta el rock así muy de los 70. Un clásico clásico, un tema que de hecho a mí me gusta harto. Este compadre en los años 80 al principio se fue de la banda y se fue a vivir a Japón. ¿Ya? A cumplir el sueño otaku. Sí, y este loco abrió una empresa de decir, sabe que yo le compongo música lo que quiera, y es un tipo que hasta el día de hoy, hasta la fecha, sigue completamente activo en la música de comerciales. Es que debe ir súper bien, es demasiado bacán. Y es chistoso porque todo el equipo es de comerciales, pum. Sí, todo es publicidad. ¿Sabías que me recuerda un poco toda esta conversación? Ahora haciendo como nexo. Me recuerda un poco cuando hablamos de Shiawase Monogatari. Que también era... De hecho, ¿sabéis qué? Pensé todo el rato en Shiawase Monogatari, porque tenía como este diseño que probablemente no te lo tomarías muy en serio, y te cuento una historia entera brígida. Sí, está en esa misma categoría, la verdad. Sí, está en la misma categoría. El loco mundo de la publicidad. Tan, tan, tan. Sí. Bueno, la cosa es que Morgan Fisher es seco, es un gran tecladista y pianista. Yo desde muy chico, a pesar de que el soundtrack entero es terrible bueno, debido a que el tema principal de la película se me quedó pegado, bueno, desde que era chico el tema principal de piano, pero pegadísimo. Y el soundtrack es súper bueno, tiene todo este tema en pianito y además tiene todo un tema de sintetizadores que es súper bueno. Yo quiero comentar, porque mucha gente comente este error, y de hecho yo lo voy a destacar en el blog, porque me parece demasiado bacán, que el soundtrack de la película es la raja, es súper bueno el soundtrack, es la raja, weón. De verdad, yo lo disfruto mucho, mucho, mucho, mucho. Yo lo bajé hace muchos años y fue como, oh, la weá buena. Pero mucha gente dice, oh, en serio, ¿existe el soundtrack? Porque yo lo busqué y no lo encontré. Y la cosa es que si existe ese soundtrack de la película, pero no es el soundtrack de la película. Es un disco solista de este loco que se llama Life Under the Floor. Probablemente incluso pueden que hayan agarrado ¿cómo se llama? La música de él, nomás que la que ya tenía. Confirmo de que el loco la compuso para la película. Ah, ya. De hecho se llama Life Under the Floor porque, bueno, cucarachas. Pero entonces quiere decir que no hay nada como comercialmente que exista después fuera de como el VHS. El soundtrack, o sea, nunca se hizo. Y el soundtrack, pero es que el soundtrack como que en el fondo es del gallo, po. No es como que de Twilight of the Cockroach. No se llama Twilight of the Cockroach soundtrack, se llama Gokiburi Tachi no Tatsugare soundtrack. No se llama Life Under the Floor, es un disco solista de Morgan Fisher. Por eso, entonces, como que algo pasó ahí. Pero yo confirmo de que la música de la compuso para la película. No fue como que la eligieron para la película. No, él la hizo para la película. Bueno, él está vivo. A él hay que preguntarle cosas. Sí, tiene como 70 y tantos años, pero está vivo. Y por lo que caché, está completamente activo. El compadre seco. De hecho, tal vez a ti, Pau, te puede llamar mucho la atención. Porque junto con que es músico, me di cuenta que en Japón también es muy famoso por su trabajo de fotografía. Voy a verlo. Es que la fotografía publicitaria en Japón es tan rara. Dejan hacer Como lo que quieran. que... Sí, pero también como que... Es que permiten como estéticas como visuales que yo no las he visto que las permitan en cosas como occidentales. Como que he visto revistas de moda donde usan una luz que yo como que ni en la puta vida dejaré incluso comercialmente en cosas acá. Jamás. Entonces estoy como... Me gusta Japón, eso. Bueno, ahí se los comento, es fotógrafo, todavía, de hecho estuve cachando, tiene página oficial, lo voy a poner en el blog, y el compadre todavía tiene galería de exhibición de su obra fotográfica en Japón, hasta el día de hoy. Oh, qué bacán. Y no sé si, o sea, yo no sé, porque como la información es tan escasa, en una de esas tal vez hasta se conocieron, ni siquiera por la música, tal vez este weón como está metido en el mundo de la publicidad, y dijeron, ¡ay, tan bonita tu foto! Así, y también hago música. Hagamos una Hagamos película, una lo tenemos película. toda la hicimos. ¿Ah? Puede ser. Sí. Tampoco me extrañaría. Así que eso, el soundtrack es buenísimo. Buenísimo. Súper bueno. Yo siento que es como un grupo de amigos que se juntó, es como hagamos una wea y después era como, oh weón, no aprobaron el proyecto, conche tu madre, que se lo hagamos Se nosotros. metieron al fondant diciendo jaja, nunca lo van a aceptar. Y les llegó el correo así. Oh, no. Esa es la historia de mi vida, para no confrontarla, así que sí, sí puede pasar. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Sí, puede ocurrir, puede ocurrir. Y quiero hablar también un poco de algo que no habíamos hecho nunca, que va a hablar de los sellos y los actores. Sí, pues porque tiene dos actores. Sí, quiero comentar que como muchas producciones, acá ya no creo que la gente sorprenda porque lo hemos mencionado mil veces acá en el programa, acá tomaron la decisión de no contratar sellos, sino que contrataron a actores de verdad, for real, ahí en las tablas. Bueno. Sí, y el actor es... me dejó súper metido. Dice, esta cara la conozco. Ahí quiero que me lo comentes porque creo que no sé a qué te refieres, pues estoy muy intrigado, pero ahí lo vamos a hablar. Naomi, que es la protagonista de la película, está interpretada por Atsuko Asano. Ella es muy famosa en Japón, particularmente en el tema de la publicidad. Ahora, cabe destacar que ella no es publicista, sino que ella era modelo. Pero también cae dentro de la publicidad, me Sí, gusta pues, risa. dentro, por supuesto que claro que es de la publicidad, pero me refiero a que no es fotógrafa, a eso me refiero. Sí. Ella primero se metió en ese mundo, de hecho caché que incluso pasó un poquito por el mundo del gravure y empezó a trabajar en los doramas, le fue muy muy bien. Caché que en los 80, justo cuando salió esta película, estaba en un pic de popularidad muy alta, iba a matinales, a programas de televisión en Japón, a entrevistar a una tipa muy famosa. Y ya con el paso de los años empezó a dedicarse a escribir letras de canciones y estaba muy metida en eso. Son doramas muy muy japo. Yo es un mundo que yo desconozco mucho, así que no cacho nada de ello. Pero si te quieres entretener, Atsuko Asano, muy famosa hasta el día de hoy. Tal vez hay gente que está metida en los doramas que diga, ah, ella, porque de verdad es ese nivel. Qué bacán. Ichiro, que es su ahí amigos, por dejarlo ahí por ahora, está The Boy Next Door. sí, interpretado por Ichirota Miyakawa. Este compadre también es actor. Y tal vez como lo único cercano que algunas personas pueden decir, oh, es que él hizo a Kogoro Katsura en el live action de Rurouni Kenshin. Él es un actor moderadamente famoso en Japón, también tiene muchos papeles bien importantes en el tema del cine, debo aceptar de que son películas que yo no cacho, pero el compadre sigue activo y parece que tiene ahí su fanaticada bien grande. Sí, como que es como Japón cosas. Sí, que él es muy, en todo caso le da demasiado joven porque tiene una voz de caro chico en la película y no se la aguanta, así que. Y Hans, este robusto, con esta cucaracha así, súper brígidas, por decirlo menos. Misteriosa con un Sí, solo ojo. está interpretado por. Esta es una historia. Yo no quise indagar mucho, la verdad, porque como que fue como. Que este que compadre se llama Masato Furuoya. Él era actor. Estuvo en muchos doramas y él falleció el 2003, él se suicidó. Oh, pucha. También es de un mundillo actoral, sobre todo de tablas de teatro que yo no cacho, pero él era actor. Los tres son actores, nadie es sello. Cuático. Siempre me llama la atención cuando es eso, porque Normalmente son producciones como esta, un poco atípicas. Sí, o de repente, bueno, no lo habíamos dicho hace mucho tiempo, la vencer a Chirovaco del día de hoy en Nota Minuciosa, como cuando tenía esa reunión y decían, no, yo quiero la sexy, no, yo quiero la talentosa, no, yo quiero la veterana, ¿te acuerdas? Sí, verdad que tenían eso, es real. Así que, bueno, ahí las elecciones son de cada gusto de las personas, pero, son los tres actores. Y, como en live action, hay dos seres humanos en la película. Quiero destacar que de hecho en la película no hablan, que es un detalle que a mí me encanta de hecho en la película. Sí. Bueno. Me da risa porque les, como que tienen audiencias ¿Cómo también. audiencia, perdón? Que en algún momento dicen como, no, es que vamos a hablar con Saito-san, y es como, pero les va a entender. Ah, sí, bueno, ahí lo voy a hablar con spoilers, de hecho, ese es un detalle bien particular también. Saito está interpretado por Kaoru Kobayashi. Y la Pau se acaba de dar cuenta en un segundo quién es. Así que te doy el pase a ti, Pau. Disfrútalo. Ah, pero es que solo lo conozco de Midnight Dinner. Es que pasa, es que bueno, es que tenéis que ver esto, porque se me fue pensar que este personaje es del ochenta y tanto. Dicho así, en ese momento era joven y obviamente ha pasado muchos años de eso y de, 40. había envejecido. Bueno, el actor que yo te digo es igual a él, pero cuando joven. Que se llama Masahiro Motoki. Mira, búscalo. ¿Verdad? Ya, So, sí. es igual a él cuando joven. So, por eso yo estaba como, y era como, obvio, si debería haber envejecido. Y como, qué wea. La Pero es locura. cierto que son muy parecidos. Sí, lo estoy viendo ahora Sí. en Google porque fui corriendo a cachar y sí, se parecen. Sí. ¡Ah, el caballero! No lo puedo creer. ¡Ah! Ya, Bueno, estoy muy eso. Yo feliz. tenía notado precisamente que probablemente lo más famoso en Occidente, por sobre todo, es que sale en Midnight Dinner. Es que no lo conozco de otra cosa. Sí, hoy sale porque me estaba preocupada porque de Masahiro Motoki no salía Twilight of the Cockroaches. Porque también empezó a actuar como del 83, entonces igual podría ser, pero era como. Pero no, pues el Masahiro nació como. Nació el 65. Ah, igual sí. Sí, alcanza, sí, claro que sí. Se alcanza. Ay, estoy muy confundida. Pero qué brígido el alcance. Sí, Estoy muy bueno. confundida. Qué brígido. Yo cachaba de que lo de Midnight Dinner iba a llamar la atención. Yo, bueno, la Pau, creo que una vez tú me habías mencionado Off the Record, una vez que te gustaba Midnight Dinner, así que. Me encanta, me encanta. Es como mi serie Safe Space, así. Bacán. De hecho, tú me pasaste una película, así Sí, que la he estado viendo yo lo porque. sé porque una vez la Pau me dijo que te ayudara a bajar la película. Sí. Así que no, me es de mis series favoritas de las que he estado viendo como en personas. Después vamos a hablar de eso en otra ocasión, Sí. pero porque no va al caso, pero me encanta Midnight Dinner, así que Bueno, estoy muy feliz de haber visto algo de él sin saberlo. nos quedó claro que es una persona que además de paso está activa. Sí, ahora está en. Chivo está en hartas cosas ahora. Sí, no ha sido un caballero que ha hecho muchas cosas. Yo quería mencionar que de lo que yo he visto, tal vez para la gente que le gusta harto el cine de los 80 japonés, le sale Love Letter también, que es una película muy piola, y me gusta harto, la verdad. Y entre otras cosas que ha hecho de seiyuu, porque ha hecho seiyuu, de hecho, él es Jikobo en Mononoke Hime, y hace un papel Sí. de un personaje en Cuentos de Terramar, que no me pregunten qué chucha es, porque yo odio esa película, saludos. Pero está. Pero está en Cuentos de Terramar. Y Momoko, que en realidad para enterarse del nombre había que leerlo el staff, porque si mal no recuerdo, creo que nunca le dicen el nombre a ella en la película, creo, si mal no recuerdo. No, creo que no. Nunca dicen el nombre. Está interpretada por Setsuko Karasuma, que ella también es actriz, obviamente metía mucho en el tema de, muy parecido a lo de Asano, ser carita bonita, de hecho ella sí estuvo metido muchos años en el grabure. Mucho, mucho, mucho años de grabure. Es que se le nota por lo que le piden en las tomas. Sí, le piden las tomas y también, bueno, ella es re bonita también, pues así que como que tenía todas las Sí. cosas, así que ella estuvo muy, muy metida en el grabure, pero en realidad ella actriz, ha pasado por un montón de cosas, así que todavía también está activa por lo que sé. Qué bueno también que sigue activa. Así es. Y acá viene la parte horrible que quiero comentarle a la gente. Ya quedó un poco en claro lo que he dicho todo este rato, y esto es parte de por qué también quería hacer este episodio tan curioso, porque de verdad esta película me da rabia todo el desconocimiento que existe, porque a mí me encanta, y información y formato para verla es muy penca. Esta película salió en VHS en Japón y salió en Laserdisc. Y debido a que Streamline Pictures se la consiguió, la película salió en Laserdisc en Estados Unidos. En un Laserdisc que actualmente es impagable. ¿Cuánto sale? Solo por saber. Más allá de 300 lucas, fácil. Y es un Laserdisc que de hecho viene con doble audio, lo cual me parece maravilloso. Y todas esas cosas, entonces, como muy, muy bacán. Salió en 1992 el Laserdisc. Y por siglos de los siglos, esa ha sido la fuente de la película. Quiero destacar lo siguiente. Yo no sé qué onda, porque yo hablo de la fuente en el contexto de la buena calidad, porque también la otra cosa que está dando vuelta en internet es un rip de VHS. Entonces, elige tu veneno. Uno es verla en calidad VHS, que yo vi ese rip hace muchos años. Ese fue el rip que yo vi, 2008, y que se ve horrible. Horrible, se ve borroso, hay unas escenas que no se entiende nada, no es como que la de Lasertix también, pero es peor todavía, y tiene los típicos problemas de tracking, abajo se ven las líneas y toda la weá, y es muy horrible. Ok. Y en el Lasertix, que es la fuente más decente de la weá, el Lasertix se ve un poco mejor, es un Lasertix de mala calidad, por lo menos. Yo no sé si el Lasertix se ve así de mal o el rip que hay en internet es así de penca. Yo creo que puede ser la segunda opción. ¿Por qué? Porque en todas las webs que me he dado vuelta, en todas, el RIP tiene este error del laser rot. Que para la gente que no cacha, porque acá en Chile el Laserdisc, un formato que muy poca gente tuvo, normalmente cuando se te rayan los láser, se te empieza a salir línea en las películas. A mí en mi caso simplemente se saltaba partes el Parte, que tenía sí. en la casa. O el laser rot te empieza como, o te saltan partes o te salen líneas, te salen unas líneas blancas. Y en el rip más bacán que hay en internet, que es el que le pasé yo la pampa que la viera el día de hoy, salen las líneas, es notorio. Bueno, Dale, quiero contar atención. mi trauma. Este es trauma, no es mi trauma no es Por la favor. película. Dale, dale, dale. Bueno, yo estaba así tranquilo, así un día en mi casa, estaba lavando los platos, así, veo mi teléfono. Discotech Media anuncia Twilight of the Corruch. ¡Coche tu madre! Bueno, tiré los platos al suelo, se me quebraron. Tiré confeti al aire. Bueno, rompí unas maderas de abajo. Fui a abrazar a mis cucarachas. Toda la wea. Bueno, fue maravilloso. Como que dije, no. Bueno, Tienes una conversación con ellas con en los diplomacia. 17 años que llevo viviendo acá en este apartamento, yo he visto dos veces. Y las dos veces la he dejado salirse cargando de mi casa. Bueno. Yo estaba demasiado contento y dije, conche mi madre, Discotech Media va a sacar la película en formato La Raja. Y dije, bacán, bacán, bacán, hermoso. La zorra. Esto fue el 2019. Y yo dije, La Raja, pues bueno, el 2019, pues, no vaya a llegar con una wea ordinaria, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Quiero destacar que si usted ha escuchado Otaku no Yoso todos estos capítulos, yo y la Paula le tiramos muchas flores a Discotech. Sí, siempre le rezamos, le prendemos velitas. La mayor parte del tiempo siempre ha sido puro elogios. Siempre ha sido cosas en Blu-ray, buena calidad, HD maravilloso, transfer de las películas directas. La weá que hicieron, por ejemplo, con Project Gacko fue increíble, weón. Sí. Así que, en general, yo tengo un amor increíble, a pesar de que les pirateo todo porque soy latinoamericano culiado ordinario. Pero es lo que nos queda. Sale de repente en Twitter como 2 meses después la noticia. No, miren, ¿saben qué, caro? La vamos a sacar en DVD en el 2019 de nuestro Señor Jesucristo. Y yo dije, bueno, si no la sacarán en Blu-ray simplemente porque no se la consiguieron en algún formato decente, no les pasaron la cinta, pero supongo que hicieron contacto los japoneses, será por algo, ¿no? Bueno, me acuerdo que llegué a mi tracker de cine favorito. ¡Cabros! Llegó la película. Hayama, te tengo hermosas noticias. Los de Discotech Media literalmente copiaron y pegaron el rip de Laserdisc que está en internet al DVD. Pero, weón. Es un... ¿No les da vergüenza después de haber sido tan bac de ser tan bacanes? ¿No les da vergüenza hacer esa Es mierda? Digo básicamente un bootleg con un visto bueno, sí, de él nomás, de los japoneses. yo. O sea que ya se perdió la weá Hay que entonces. yo de repente pensado, Pau, que... Mira, hay dos opciones. Uno, se les perdió y no saben dónde chucha está. Nosotros, cuando hicimos el episodio de Proyecto Ako, película que es La Raja, comentamos que por más mega popular que fue acá, la cinta original estuvo perdida por décadas hasta que la encontraron porque estaba mal etiquetada en una bodega el año pasado. Me hace feliz que haya pasado eso, pero Ah, ya. yo les quiero recordar Sí. que Discotech antes lo que iba a hacer es que habían hecho, inventado ellos, loco, ellos. Ni siquiera es que se lo compraron un weón, no, ellos habían inventado una máquina para hacer un upscaler de Lazarus increíble. No era un upscaler ordinario, era un trabajo realmente Pero, increíble. weón, ¿ahora podrían hacer eso? Yo pensé lo mismo, pero eso fue ya el año pasado, no fue el 2019, ¿cachai? Bueno, la cosa es que yo dije, ya será po, eso, o que igual yo le he pensado, Bau. Tal vez el director de la película no le gusta esta película nomás, po. Pero ya no puede decirlo, vos, si O está sea, muerto. no, pero era 2019, bueno, estaba muerto, po. Ah, ya. ¿Qué O sea, será? de repente ha pasado eso, Pau. No sé, estoy divariando Sí, acá, pero de perdón. repente es como si, ¿sabéis qué? Yo no me interesa que todavía me cataloguen como el director de esta weá. También puede ser, y que a pesar de que está hecha por Kitty Films y por Madhouse, así que pongo como en serias dudas que pueda también ser este caso, pero ¿te acuerdas que nosotros comentamos que Yawase Monogatari tenía este problema de que tampoco la podían sacar en nada porque como que era de esta campaña publicitaria y tenían que hablar con Suntory y con la empresa de publicidad que la hizo y la cuestión, y como que nadie decía nada porque decían, ah, a veces una película culiada de monito, meh. Chivo. Bueno, pueden haber muchos motivos, pero la cosa es que en internet sigue exactamente ese mismo rip de mierda. Es más, el DD creo que estaba out of order porque igual lo compró la gente con tal de tenerla legal. Fue como ya bueno. Y la película, la única manera legal de verla de manera no física es que está en RetroCrunch si usted tiene un VPN para verla, y es el mismo rip ordinario de Laserdisc, es lo mismo. ¡Qué rabia! ¿Por qué son Y yo así? quiero advertir de esta manera esto. El láser se ve mal, cabros. Mal, mal. Hay unas escenas que yo creo que tenéis que usar un poco la imaginación. Yo voy a adelantar, de hecho, que creo que la escena que más me complica de lo mal que se ve por la calidad de la película, que hay una parte donde Naomi es atacada cuando entra como en una esta como cuevita por unos bichos y la sacan por afuera, ¿te acordáis? Eso es muy, no, yo no entiendo qué pasa ahí, como que tampoco sé por qué la patean como afuera Yo también. tampoco lo sé porque no se ve nada. Sí, como que tengo teorías, pero era como que en un momento dije como, ¿esto es una araña? ¿Qué es esto? ¿Y por qué es tan viscoso? No entiendo Yo no nada. entiendo esa escena, pero no porque la escena esté mal hecha, es porque el rip es tan malo que no se ve nada. No se ve nada, Sí. es muy mal lo que se ve. Todas esas escenas que son demasiado... como mezcla del live action con la fotografía y la animación que están como plasmadas en un ambiente oscuro, se ven pésimas, pésimas, se lo advierto al tiro. Sí, bien. Ahí es como. Pero lo importante no es tan importante tampoco, pero ojalá saber cómo Es era. que eso es lo que me ocurre, que conche mi madre, yo me voy a volver el loco el día que salga en Blu-ray esta weá, se los digo al tiro, loquísimo. Sí, porque va a ser mejor que en tu recuerdo, o va a echar a perder tu O recuerdo, no lo pues, ¿sabes sé. qué? No, ¿sabes qué? Yo creo que no, porque si bien puede ser que Yo hayan fondos tampoco. que voy a notar, así como... Mira, yo creo que lo que va a pasar, Pau, cuando salga en HD, en alta definición, es que probablemente van a haber escenas que, como la yuxtaposición de los dibujos con las fotos, se va a notar demasiado los bordes y va a ser como, oh, shit. Como que tal vez eso es como es lo único que puede ser que me mate un poco las pasiones. Pero yo, por ejemplo, y lo digo al peo, esto no es un spoiler. Esa escena de Naomi caminando en la lluvia en Blu-ray debe ser pero espectacular, Ay, sí. Es que esa parte es muy cuática también. Y es güey. tan oscuro. Yo No se creo, entiende sí. también Yo 100%. creo que esa escena en alta definición debe ser hermosísima, güey. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Así que eso, tiene que piratearla o tener movida RetroCrunch o comprarse el DVD, es hermoso, pero no la va a conseguir de ninguna otra manera decente. Al menos que, pero mira, es que yo esto lo digo por gusto, porque alguien puede salir con este comentario: oye, Hayama, ¿sabías que? Yo sé que hay gente en el año 2023 que toma las películas y las tira a stop upscale con inteligencia artificial y las mejoran, pongo comillas. Esa weá a mí me carga esa mierda. A mí me carga esa weá. A usted le gusta, bacán. Yo no sé si lo han hecho con esta película. No sé, como que el otro día vi que en TikTok están dando vuelta Ichitai Otoko está dando vuelta con Me lo comentaste. Upscale y solo, sí, y era como, no sé si a la gente del 2023 le guste la película, pero es bonita en algunas partes. Sí, bueno, eso es lo que quiero decir, que se va a tener que mamar la calidad actual y ojalá lo entiendan, porque yo estoy, sí, mira, pues es que la nebulosa y el recuerdo y la incluso la nostalgia puede ser muy fuerte, pero yo estoy seguro de que cuando la vi en Cartoon Network se veía harto mejor, seguro. Sabes que quizás, ¿sabes qué? Deberían preguntarle a Cartoon Network si tiene la weá Tienes que también. tener todo mal la basura, weón. Ojalá O sea, no. Pau, Ojalá tuvieran cumplido con estas cosas. no la han O vuelto, es como una certeza. no la han vuelto a dar desde 1994. ¿Pero cómo sabéis si tienen como una política de archivar todo? O sea, un poco de historia para aburrirlo, con el abuelo Simpson. Se supone que Cartoon Network nació porque la Turner tenía tanta weá y había comprado todos los monos del mundo menos Disney, que decidió crear el canal, pues. Esa es la gracia de Cartoon Network, porque es una bodega que decidieron darle vida. Puede ser que esté, pero yo no sé cómo es la situación actual de la bodega de Cartoon Network actualmente. Tendría, es que después el Cartoon Network se lo compraron, ya creo que ya no es de la Turner hace muchos años, entonces no sé. Pero tiene que estar tirado por ahí, seguro que sí. Ojalá. Eso. Bueno, eso. Pau, te voy a hacer la pregunta porque hoy día no tenemos invitado. Pau, ¿cómo podrías recomendar tú esta hermosa película sin spoiler a la gente que no escucha hasta este punto? Creo que si quieren ver como un producto de anime absolutamente inusual a todo, ni siquiera para la época, creo que deberían verla. Y si aguantan a las cucarachas también. Sí. Sí. Creo que esa es la primera cosa, como aguantas a las cucarachas o te vas a sentir muy identificado con Momoko, creo yo, porque ella es como espíritu animal para esas cosas. Destrucción total de todo. Sí, pero eso creo que es la única manera en que la recomendaría, como algo inusual y que es anime 100%. Está, es una pieza súper bien dirigida, súper, como había dicho varias veces, muy La historia de la atípica. raja. Pero sigue siendo una, la historia es la raja y sigue siendo una aventura, tiene cosas que son como interpretativas, tiene mucho drama, como que es bien sorprendente como la expectativa que yo tenía versus lo que vi. Y ojalá tuviese un revival como por último por los memes como tuvo Shabase no Monogatari. ¿Sabes qué? Probablemente existió una MV de un weón así como copiando todas las escenas horribles de la película con una canción chistosa, weón. Saludos a ese weón. Busquémoslo, yo lo buscaré después. Bueno, yo quiero comentar eso sí, porque hay que hacer estos disclaimers por si acaso, porque uno es viejito, Pau. Yo voy cambio mis 40 años. Sí, señor. Yo conté esta historia de que tenía 10 años cuando la vi, la weá. Si usted es papá o mamá y quiere, está preguntándose si su hijo puede ver esta película. No mucho, la Yo verdad. digo que no, ¿Qué? pero no soy nadie para decirle que no lo haga. No sé, weón. Porque yo lo, tú lo hiciste, ajaja. Mira, dejémoslo en claro, no es una película para niños, es. Yo creo que eso que No a lo los chicos se va a es. aburrir, al menos de que sea un caro impresionable como yo. Porque eso es lo que me pasó, siendo lo más sincero del mundo, sin darle mucha vuelta a la situación. Yo tenía 10 años, era un caro chico impresionable, entonces cuando la vi, para mí fue la raja positivo porque, como comenté, cuando la terminé de ver, yo sentí que había visto la mejor película que había visto en mi vida, ese nivel, weón. No estoy diciendo que lo haya sido, porque a mí hay películas que me gustan mucho, mucho más, pero en ese punto de mi vida, cuando tenía 10 años, era como, oh my god, esto fue maravilloso, entonces, no sé, ahí tiene que verlo usted. Depende de la resistencia de esos caros chicos. Pero yo digo que es una película para adultos. Es más, conociendo a los caros chicos del 2023, probablemente su caro chico los 2 segundos va a estar más aburrido que la chucha. Sí, probablemente. Es que aparte lento también. Sí. Sí. Pero eso yo creo que si buscan algo diferente, quieren probar como más cosas como las que hemos comentado, que son, que a veces son por un tema casi de estudio o por un tema de cultura. Sí. Y es mucho más que eso también. La raja. Eso, vamos al spoiler, Pau. Vamos al spoiler. Vamos al Voy spoiler. a abrir Yo el le quiero chat. adelantar a la gente bella que nos está llegando a este punto del programa que yo cuando investigué le estaba diciendo que no encontré demasiada información, pero quiero decir que para el final, cuando terminemos de hablar de la película, efectivamente sí encontré una cuñita de Yoshida. Vamos. Así que ahí la he comentado. Por mientras hablamos de la película, porque, oh, conchimario, yo tengo mucho que decir. Vamos nomás. Ya, pero tenemos que anunciar que vamos con spoilers a todo Sí, por esto. supuesto. ¡Ah! Desde ahora en adelante, los Tauros se empiezan los spoilers. Dale nomás. Sí, sa saludo al que Con la... saludo al que votó lo mejor del año y que le gustan los jejeje de la Pau, por cierto. ¿Verdad? Bueno, la primera escena es... A mí me costó, porque esta escena se va a repetir después, me costó entender que era la rueda de una bicicleta, pero por la parte muy de abajo. Y ahí está la silueta de la protagonista, Naomi. Y se ve como la parte de abajo de un departamento, que la manera en que está el color y todo, no es fácil saber si es realmente anime o vida real Sí, todavía, como sobre que yo no estaba segura. especialmente por la mala calidad también del ritmo, porque es como que le da más Sí. dificultad. No, es como que se mueve, es como un poco molesto. La cosa es que este personaje, que todavía no sabemos que es una cucaracha, honestamente, tiene antena y todo, se mete por debajo de una puerta y empieza a preguntar por un tal Hans. Ve unos zapatos rojos y vemos la reacción que sería normal de una mujer que trata de matarla a... que trata de aplastarla. Que aquí ya es full live action esta parte, bo. Yo la primera vez que lo vi cuando estuve, Sí. oh, ¿qué estoy viendo? Sí. No, y la persona lo da todo para tratar de matarla. Y escapa. Y ahí tiene una narración en que dice, me llamo Naomi y nunca había estado en un... nunca me ha pasado esto antes. Y de hecho me llama la atención que dice, tengo 19 meses. Sí, bo, porque era de Pero... edad de cucaracha. Sí, po. Y dice que nunca había experimentado terror o crueldad hasta ese momento. Y bueno, los créditos son súper bonitos porque son como cámaras como navegando espacios como internos de la casa o la casa de noche. Entonces te das cuenta de que hay como cosas tiradas, hay Y comida. con el tema principal de la película, que es Y hermoso. sí, es muy bonita la música. Y te estás dando cuenta. Es muy entretenido porque vas viendo que hay como calcetines, está los pies de alguien que se está rascando los pies. Y eventualmente ves la punta de una mesa que por todo el contraste que hay, yo no entendía muy bien qué era. Y ves estas dos figuritas que la manera en que están diseñadas las cucarachas, por el frente son como antropomórficas Sí. y por atrás tienen como una capa que son las alitas, entonces te muestran cómo uno lo ve desde arriba, que son como el caparazón de la cucaracha Sí, y tienen efectivamente seis hay patitas. gente que acá en Otaku Luchoso nos acompaña con los spoilers, aunque no ha visto las cosas, porque Fuck the Police, weón, que no hayamos destacado ese detalle. Efectivamente, lo que dice la Pau es real. Las cucarachas son antropomórficas, o sea, no estamos hablando que es como ants, con ese tipo de diseño, es como una cuestión como de caras que realmente son humanas. Sí, que solamente como desde arriba por la diferencia como de escala, uno lo ve como cucaracha. Y bueno, ahí está hablando Naomi con otra cucaracha y están hablando como de cosas súper cotidianas, como fui a un centro, no funcionó, pero estoy funcionando, este me está yendo mejor. Y le está diciendo que quisiera no hacer esto. Y a medida que van caminando vas viendo lo que hay encima de la mesa, que hay como maní, restos de comida y se ve desde abajo al... a Saito-san tomando licor y como que lo saludan y todo y como que Saito-san es como buena y solo sigue tomando. Esa escena que sale Saito-san tomando desde arriba y que se ven los ojos así como con la sombra, así como a contraluz, una escena como tan así como de Takechi Kitano, así como un choro así. Pero no es de choro, es como la iluminación que es para entender que es de noche. Sí. Y como, yo creo que tiene que ver con los objetos. Y como que justo están conversando, no, hoy día hay comida italiana y toda la cuestión. Y de repente ves que en la mesa hay una montaña de botellas de licor y está lleno de cucarachas carreteando brígido. Así con música y todo. Y están como al borde de un plato comiendo comida italiana, que son fideos con ketchup, aparentemente. O sea, uno saca la conclusión automática de que este compadre se llevaba re bien con las cucarachas en su casa, por no decir que tenía un pésimo Oye, higiene. yo iba a decir que este bueno está en la caca. Sí, pues, Está en la es caca que este bueno, gallo. está la caga, de ahí lo hablamos. Sí. Pero es que ahí después se entiende de otra forma. Y ahí te empiezas a dar cuenta que Naomi está como en otra. Muchas veces, como que la vida va como de cierta forma, pero ella como que no parece muy emocionada. Porque al final ella con... hoy se me fue el nombre de Ichiro, Ichiro, sí. se van a casar. Ichiro es su prometido. Y ahí empiezan a conversar y son estas conversaciones como que tienes de la vida, de qué vas a hacer, etcétera. Y siguen carreteando y llega un punto en que el Saito-san, el humano, pasa y aparece como otra cucaracha y le dice a Saito-san, vamos a terminar un rato más, así que no se preocupe. Sí. Está todo ahí Y en como Party que Hat. Saito-san... Pero lo que yo no entendía era por qué... Y era como, ¿Saito-san de verdad los entiende? No entiendo. Eso Como que les lo habla. vamos a conversar al tiro, de hecho, Pau. Yo digo que no. Yo digo que no se Yo creo que no, entendían. simplemente le importa un pico. Yo creo que le importa un pico. Como que era con filo, Le así. importa una raja y ellos no dimensionaban el tema, pensaban que se están contactando con él y en realidad él no estaba pescando. Sí, solamente eran bichos que él tenía. Pero como que en algún momento ellos hablan de que no, si vamos a tener una audiencia con él, porque esto no puede ser, bla, bla, bla. Y yo decía como, ¿pero cómo? Es porque lo que te dice el lenguaje de que los humanos sean como en, no en animación, sino que en video, es que son humanos en el fondo. Y en el fondo son una cosa completamente aparte. Entonces yo decía como, no puede ser que haya comunicación. O al menos eso yo pensaba. Y bueno, acá van caminando y los asaltan y como que te dan a entender que todo este como ambiente de la casa de Saito-san es un país. Claro. Y ahí Naomi y Chiro están hablando y tienen este típico como, quédate a dormir conmigo esta noche, ese tipo de cosas. La cosa es que empiezan a mostrar como este exterior y es súper aparente la silueta como de un conejo de Sí, lata. cuando chico fue, eso fue lo primero que me dijo, oh, qué guay estoy viendo. Sí. Y bueno, se empieza a escuchar como un aleteo. Y bueno, hay algunos viejos que están mirando y viven como, ellos conocen otra época de lo que había ocurrido. Pero hay alguien que es un maestro, se apañan entre ellos, y como que todo el mundo va a dormir. Y de repente Naomi se despierta porque ve algo y cae algo del cielo y es otra cucaracha, pero es de otro país. Claro, Que o este es sea, Hans. está herido Hans. Tengo un comentario muy, esto es una pasada de rollo mío, Juan, pero el diseño y la personalidad de Hans es muy así como de un mono de Tatsunoko, Juan. Como que, no sé, hay una referencia que no estoy captando al 100%, estoy seguro, No. Juan. Pero bueno, apañan a Hans y te empiezan. Y lo chistoso es que acá siempre tienen como centro de información, centro cívico, hay hasta un centro de maternidad entre medio. Y al final pasa la noche, entregan a este personaje Hans a autoridades y te muestran una mañana en la casa de, y como que todas las cucarachas andan corriendo, están los niños, como que hablan de temas de la guerra, pero estas cucarachas son muy felices porque nunca han tenido que pelear contra su humano. Claro, De hecho está este personaje que es el líder, como el gran el líder del grupo. profesor. Sí. Y les pregunta por Hans, y ahí le dice, no, Hans viene de otra colonia, y ahí le dice, que bueno, porque justo es el día como del armisticio. Y esta parte es muy entretenida porque efectivamente tienen transmisiones de tele, que toman las cosas de Saito-san, y las ponen en una tele, y de abajo están viendo todas las cucarachas, y tienen como un varieté de mañana y todo. Sí, hacían un matinal casi así. Sí. Pero esta parte funciona muy bien como para, bueno, te va contando de que antes había una batalla con una familia y la familia se mudó, llegó Saito-san y la foto que pone es muy graciosa porque sale Saito-san como casi como thumbs up, como me encantan las cucarachas. Somos todos amigos. Sí. Y de hecho, toda esa parte con foto en blanco y negro y la cosa, es bien particular toda esa Sí. escena. Sí. Como de recuerdo. Y ahí traen a Hans para preguntarle cosas y acá como se ve realmente esa como diferencia cultural porque le preguntan todo como si fuera como preguntas como ¿cuántos matan de tu colonia al día? Yo estoy Jojojojo, como seguro que ahí hay que una crítica social como a la tele Japo. sí. Y Hans como que no responde casi nada porque son preguntas súper como dice, pero son cientos de personas los que mueren. Oh, qué terrible. Jajajajaja. Y como que no le toman el peso porque no les ha ocurrido en mucho tiempo eso. Y bueno, mientras ven la tele se ve a Saito como saliendo de la ducha, así. Como que viene a sacar cosas entre medio. Y después te van mostrando que tienen, como han estado en paz tanto tiempo, tienen un lugar donde entrenan volar. Y no saben casi volar. Y esto es lo que iba a agregar, que en Nueva York, obvio, cuando vivía allá, había todo un tema con las cucarachas de que todas las que encontráramos, especialmente si eran grandes, había que matarlas todas. Y las peores son las que vuelan, porque si no matas a las que vuelan y cacharon tu casa se va a llenar de cucarachas, si no la matas, porque esas son las que como que avisan a la colonia, las que vuelan. Claro. Que son como los scouts. Entonces decía como, oh, estas tienen de las que vuelan, son las peores. Podríamos decirte Y que bueno, eso te acá. enteraste o lo viviste, Pau. La primera vez que vi una era verano, bajé del metro y íbamos bajando y va pasando como a 90 centímetros del piso una cucaracha del tamaño, yo diría como unos 6 centímetros, era muy grande, volando y sonaba así, Sí, igual que la mismo como la película. película. Y la gente pasaba y decía como, oh, estamos cagados, así decía, we're doomed, así. Y se lo comenté a una amiga porque le estamos contando a otra amiga como todo el tema de las plagas en Estados Unidos, que por alguna razón siempre le contamos las cosas malas a la Fran. Y ahí nos explicaba que esas las que vuelan son las peores, que hay que tener cuidado con esas. Y si te aparecen cucarachas chicas en la casa, ya cagaste, así como que ya anidaron. Sí, ya como que pasa la situación de la película de Saito. Sí, como si vos, se supone, si son grandes, ok, mátala, perfecto. Pero si hay chicas, preocúpate. Es que a mí me da histeria porque este gallo, como está en la caca, deja todo ahí como encima del éxito, de la mesa y no guarda la comida. Y esa es como la clave del éxito para que lleguen las cucarachas a tu casa. Sí, Guarden sus comidas, amigos, para que no tengan cucarachas, sí. Eso. Bueno, acá una de las cucarachas que está practicando pierde el control y Hans pasa y Hans va, vuela bacán, así que lo rescata. Y acá hay una escena que están Naomi Parsley, que es su amiga, al lado del lavaplato. O del baño. Y es una escena muy bonita en color, están como tomando solcito casi. Sí. Y aquí tiene esta pregunta que Parsley le pregunta si Naomi realmente ama a Ichiro. Y le dice, está bien. Y era como, es amable, te quiere y todo, pero como que Naomi no está como tan contenta de que se va a casar. Y ahí están mirando a unas cucarachas que están jugando en el water. ¿Cachai cuál era la talla de por qué? Que simplemente los huevos iban a buscar caga al baño. Bo. Sí. Sí, sobre todo. Ah, esta escena que viene, este diálogo, igual me llama mucho la atención. ¿Te acuerdas de lo que hablaba con ella, con su amiga? Es que lo estoy viendo. Hablaba de que la amiga se iba a ir al centro de natalidad Sí. porque iba a tener hijos de nuevo. Y estaba súper preocupada porque parece que Parsley había tenido muchas parejas antes y había tenido muchos hijos. Claro. En cambio, Naomi nunca había tenido hijos. Y como que estaba preocupada porque creía que la amiga iba a A no le iba morir. a Y a soportar. morir. Iba a morir. Sí, pues iba a morir. Porque él se había tenido demasiados hijos antes. Sí, yo quiero Bueno. destacar algo de esto. Obviamente cuando la vi la primera vez era como nada este diálogo, nada. Y cuando la volví a ver ya para el 2008 y me acordaba de las cosas, fue como holy shit, porque bueno, al final, Sí. weón, como que... Porque Sí, efectivamente ahí te vamos da esa hablando de eso. idea. Pues, mira, yo era cabro chico, yo tenía 10 años, así que sabía re poco el mundo. Era como, no, es que las cucarachas, estas hembras, tienen, no tienen dos, tres cabros chicos, tienen 100. Chipo. Entonces, como que decían, no, se puede morir en el proceso. Yo no entendía cuando era cabro chico. Bueno, después cuando la vi cuando creo, dije, Chipo. oh. No, si es palo yo. Bueno, después volvemos a lo de Parsley, pero. Naomi va a visitar al abuelito y Hans justo está hablando con el abuelito, pero no alcanza a cachar de qué están hablando. Y resulta que Hans se va. Y acá tienen como toda una escena Hans y Naomi en que se encuentran justo antes de que Hans se vaya. Y, o sea, no estoy, como que se viene a despedir de él. Sí, pues sí tenía que devolverse a su tierra. Si sí, él había hecho todo ese viaje porque quería cachar la situación y quería conseguir provisiones para el resto. Sí, bueno, después Sí, van a sí. van para allá después más adelante en la película, entonces. Sí. Y al final Naomi lo despide y él se va. Y Naomi al final, bueno, te va mostrando como esta vida como común y cómoda que tienen. Y al final Naomi agarra sus cosas. Y entre que hablan del matrimonio y ve como toda esta gente se está como pasándola bien, comiendo torta, ella sigue pensando qué va a hacer. Y al final decide cruzar el campo para llegar al otro país, que es otro departamento en el fondo. Sí, yo cuando empezó toda esta parte para mí fue cuática, porque era notorio de que ella tenía un vacío existencial con la situación que estaba viviendo. Pues era como, Sí, como que me voy a casar con una persona que tal vez yo no amo, pero también al mismo tiempo yo considero que es una buena persona, como que es una weá, sí. ¿cachai? Y Es bueno. comprensible, es súper comprensible. Era como, está todo porque ella tiene todo, pero como que no es feliz. Además Se de que nota que no es era feliz. notorio que también ese matrimonio era por conveniencia, ¿te acordáis? Sí, porque él era el hijo de una persona importante y ella es la hija de un sabio, como en la comunidad. Era probablemente quien fue el líder alguna vez de la comunidad. Sí. Y bueno, toda esta parte en que ella cruza es una cámara en primer plano que va como a empujando las ramitas, encontrando con cosas y en un momento se encuentra con una caca que le ¡Hoy habla. sí! La caca baldachina. Yo me acuerdo Y bueno, que yo vi este ser y como igual yo tenía 10 años, yo me cagué la risa y dije, ¡una caca que habla! Y me reí mucho y me acuerdo que muchos años después, pasado el 2008, me acuerdo que una vez conversando en un carrete con un grupo de amigos y salió esas cosas que veíamos en los 90 y dije, no, bueno, vi la cuestión que dieron en Cartoon Network y dije, no, ahí tiene Toilet of the Cockroach y uno de euro, un loco, un amigo de un amigo dijo, ah, la película de la caca que habla. sí, y la caca es terrible amable porque le dice, ah, estás buscando a este sujeto. Sí, pasó hace tanta cantidad de tiempo. Podríamos decir de que este otro elemento, aunque sea un par de segundos, que va más encima, por si fuera poco, la película tiene stop motion. Sí. No, y tiene estas tomas como bien cuidadas del exterior y es Sí. súper bonito. Literalmente querían coger a los niños, pero Atzi, weón. Saludos. Bueno, acá Naomi sigue avanzando y llega como un barranco y en un momento corre y se cae. Y esa parte está muy bien hecha porque está muy bien hecha la toma en la que le hicieron y la animan como en movimiento, como que va cambiando de dimensiones, se va acercando a la pantalla y Sí, todo. está Y ralentizado al final se también. pone. Sí. Y al final duerme ahí, empieza a llover, se esconde dentro de una lata, pero no Oye, logra. La pasa pésimo, pésimo, Pau, porque la lata se le lleva el agua. soy un creyente que esa escena en HD debe ser maravillosa. Sí. Y bueno, acá Ichiro se da cuenta de que no está Naomi, así que se empieza a preguntar qué pasó, pero el abuelo le dice simplemente tuvo que hacer algo. Suman. Suman. Sí. Sí, no, la pasa muy mal Naomi, como que yo pensaba, porque yo pensaba como vivió toda su vida en comodidad en la colonia y de repente toparse con esto debió ser súper duro. Y acá hay una, de repente hay como un momento que dice Naomi que aparece una cucaracha femenina mayor que se parece a Naomi. Sí, es que Bueno, al ella final como amanece. que se desmaya y ve Sí. ese eso en su, como que la llama Naomi, le dice, Naomi. Sí. Y bueno, a lo lejos se ve esos complejos de departamentos, los típicos que son súper baratos en Japón. Son como con cubículos. Y acá se repite la escena del inicio, en que acá la persigue y al final se logra esconder debajo de un estante y no la alcanza a la mujer que es Momoko, que es la dueña del departamento. Y ahí Momoko está mostrando que una casa nada que ver porque es una casa antigua. Momoko está echándole pesticida a todas partes, hace sus gárgaras, que hablamos de eso del Sí, el sonido. sonido, Y acá brígido. Momoko en el escritorio tiene como una transformación porque. Y yo decía, esta parte es completamente real porque se suelta el pelo porque parece como una secretaria como Perna. Y estando en su casa se pone ropa entera sexy. Y yo decía, estas tomas de, no, no, de Momoko en ropa interior son innecesarias, solo basta decir que se cambia de ropa. Así que son unos calientes los huevos que están grabando. O Digo, vamos a sea, tener un poquito de francés. empecemos por lo básico, Mao. Esta mina hacía gravura en esa época. Sí, fue como, bueno, Por hola. eso, quizás por eso la contrataron, pero decía como esto no suma nada a la narrativa y la ropa que usa, y decía como, ni cagando usaría eso en mi casa. Como que no es cómodo. Faldas cortas, me voy a poner una pulsera que una campanita sí o sí. Aunque es importante esa campana para identificar al personaje desde el punto de vista de las cucarachas, sí. Y bueno, están mostrando a las cucarachas que la van observando para saber qué está haciendo, para ellos hacer lo que van a hacer para vivir. Y ahí va captando que esta colonia está completamente militarizada y en escuadrones para poder como hacer lo que puedan para conseguir comida, porque muere siempre cucarachas, todo el rato. Todo el rato, todos los días. Y ahí, sí, y ahí Naomi llega y se alcanza a ver de pasada con Hans. Y acá te muestran cómo funciona, que ahí está Naomi cocinando y ahí están las cucarachas tratando de llevarse algo de comida. Y es cuático porque a veces mueren, ella como que tiene mucha experiencia matándolas, pero es paloyo porque de repente ella está y se pasan volando un montón de cucarachas y ya me mato, me voy, No, me mudo. no, sí, mira, mira, Sí. mira, ¿para qué estamos con cosas? Obviamente, uno, la película obviamente te está dando ese mensaje de tenerle empatía a las cucarachas y todo lo que queráis, pero obviamente en una situación así es como conche mi madre, es como que es una invasión completa, pues que así. Ahora quiero decir que también que acá tiene una de las escenas emblemáticas, yo me acuerdo que mucha gente se acuerda de todo eso, que una como la iconografía clásica de Toilet of the Cockroach cuando la gente se acuerda es la cámara, la insecticida, tss, tirándose a los bichos ahí. Sí. No voy acá, después vuelven de la batalla, si bien consiguen algo de comida, Hans pide estar en el primer objetivo, no en el porque él está en el tercero. Pero ahí el comandante le dice, necesitamos que no mueras, así que no te apures con esto. Y ahí se encuentra Naomi con Hans y se besan al Al tiro, como toque. que al toque. O Sí, sea, están como enamoradísimos, está así. enamoradísimo, Fue como pero la flechadísimo. película también no es como que sea un enamoramiento hueonado, sino lo que da la idea es que No. en realidad ellos sí tuvieron como que conversaron caleta y se vieron mucho, pero la película no te lo muestra, la película en sí, es como que te Sí. hace saber que pasó algo. Sí, porque te da a entender que ella tiene como un recuerdo de una conversación que tuvieron en la cocina antes de que él se Sí, un fuera. flashback de hecho. Justo antes, sí. Y bueno, acá escute, se ve el líder que, por ejemplo, el líder de la colonia de Naomi es como Don Francisco, una cuestión así. Y el de acá es como un comandante, como súper inspirador, como que tiene un Militar, pues. monóculo. Sí, y tiene que dar este tipo de discursos para que la gente aguante lo que está pasando. Y ahí da que decía como, nosotros las cucarachas nunca hemos matado a una persona, pero ellos han matado cientos de miles, pero si matan 1.000, tendremos 10.000, y así, y luego como, ah, coche, Pero el ya, por tema de favor, no por más. qué, no hace esto lo humano. Y bueno, ahí está Momoko haciendo ejercicio en la De tele, lucha libre. y bueno, sí. Y bueno, ahí Naomi y Hans empiezan a compartir mucho tiempo juntos, duermen juntos después de las batallas, y como que siempre, decían, a pesar de que estamos juntos, siempre tengo Hoy miedo. sí, yo quiero. Ya, obviamente, insisto, yo era un caro chico impresionable, ¿eh? Así que para mí este tipo de cosas eran novedad para mí en mi vida. A pesar de que igual siempre he sido amante del cine, entonces sentí la palabra cuando era chico, igual veía películas más para adultos que me permitían y todo, y no me aburría, me gustaba. No me la estoy tanto de maduro, ni mucho menos, todo lo contrario, bueno, un pendejo curioso nomás. Y uno de los diálogos que más me acuerdo de esta película, me acuerdo Brigio cuando me acordaba, cuando decía, no, sí me acuerdo de esto, y cuando lo hablamos, era que, particularmente, sobre todo yo, era 1994-5, por ende. Obviamente estaba como toda esta imagen como súper así de cuando pensaba en parejas de cine, siempre una cosa como súper romanticona, pues, ¿cachai? Como los besitos y la weá, y yo voy a estar contigo para siempre, y como que todo con una suerte de perfección. Y siendo muy muy chico, me llamó demasiado la atención eso, porque ellos dos se cachaban de que iban a ser la pareja. De hecho, yo estaba así como muy así como con signos de interrogación muy cuática viendo cuando chico, porque yo era como chico y es como, esto es una infidelidad. Era como, ok, pero bueno, pero había un diálogo que me marcó mucho, que ese que mencionaste tú, que decían, estamos juntos y aún así tengo miedo. Y eso me Sí. marcó mucho cuando chico, porque normalmente cuando veía como estas películas de Disney de amor eterno, así como de film perfecto, es como, no, cuando estamos los dos juntos, nada nos detiene, el mundo es perfecto y la weá, y era como que esto no, era como, nosotros nos amamos y estamos juntos, y aún así estoy cagado de miedo de este mundo de mierda. Es que vive una realidad. De hecho, lo que va pasando un poco después, yo me pasé el manso rollo con Naomi porque decía como esta weona va a cagar psicológicamente. Eso me planteé. Bueno, acá vuelve a lo que es como la realidad de la colonia original de Naomi y está Ichiro tratando de practicar volar. Y bueno, lo tienen que botar porque no se atreve ni siquiera a saltar. Sí, miedo. Sí, le da miedo, que era súper comprensible. Y después se ven en este tema de que Chiro, como se iba a casar con Naomi, ¿qué van a hacer? Porque, ¿qué van a hacer con la ceremonia? Y era el día siguiente. Y creo que Naomi no había estado en 3 semanas. Entonces, al final, él decía, pucha, yo confío en ella, así que sigamos con el matrimonio. Y si ella no llega, yo dejo trabajar como en esta cuestión. Sí, el tipo es como terrible serio, así, el otro digo, un Sí. gordito así. Pero a mí me da pena porque él de verdad cree en ella. Sí, hay un Así, y diálogo, como que jamás duda de lo que está pasando. hay un diálogo también en esta O parte sea, que me llamó mucho la atención, Pau. ¿cuál? Hay una cosa que como que no sé, es que como que siento que, no sé por qué se lo dice, porque no tiene correlación con la película, pero un diálogo bien particular que... Cuando está hablando con el profesor y cuando está la cuestión del casamiento, el profe le dice así como, oye, pero si esta mina, la Naomi, no llega, yo voy a pasar una vergüenza y yo soy el líder de este país, no puedo pasar una vergüenza. Y este compadre le responde, pasamos la vergüenza, da lo mismo. ¿Acaso tú nunca has pasado una vergüenza antes? Y parece que nunca había pasado una vergüenza antes, po. Eso es lo que a mí me dio a entender el Ah, diálogo. me llama mucho la atención ese diálogo. Y yo siento que el personaje que yo digo que es como Don Francisco, después te van a entender que todo lo de él es como una construcción. Como interesado también. Sí, pues entonces como que él era el que mantiene, porque él construyó toda la fantasía de la colonia de ellos, de que pueden hablar con Saito, que lo escuche, tienen que un armisticio. Pero me llama Y mucho los la... viejos Sí. no dicen nada. Pero Sí. me llama demasiado la atención que le haya dicho eso. Oye, voy a pasar la vergüenza. Pasemos la vergüenza. ¿Acaso tú nunca has pasado una vergüenza antes? Me llama mucha atención ese diálogo. Lo encuentro Sí. curioso. Quizás es así, porque quizás nunca pasó una vergüenza. Pero ahí como que me compadezco harto de Ichiro por eso. Sí. Y bueno, acá, ahí Naomi como que va contando su experiencia de esperar todos los días a Hans, porque si bien Hans venía todos los días, era miedo porque no sabía si lo iban a matar, porque probablemente salía más de una vez al día. Y aparece uno de los subordinados y le dice, necesitamos que te vayas porque vas a jinxear al capitán. Y ahí Hans hace una cuestión terrible, macho, o sea, macho igual bien, le pega al tipo y le da como un beso en la mesa, como, no, no pesquiste, weón. Ochentas. Sí. Y bueno, ahí te muestran a Momoko que tiene mucho calor tomando whisky con La hielo. toma Y se le echa la. de comercial de TV. Sí. Y abre la ventana porque hace mucho calor. Y en la ventana está justo la ventana opuesta, que es muy gracioso, porque te da a entender que la distancia no es tan grande entre los departamentos, a pesar de todo lo que le costó a Naomi cruzar. Claro. Y está el Saito, está en la ventana puesta y se ven. Y ella al principio como que se entra al tiro y después trata de esconder sus calzones, pero no lo logra hacer efectivamente. Y al final se quedan mirando y bueno, queda en eso, que se quedan mirando. Y por otro lado está Naomi esperando y se encuentra con una casita que después caché que es un sistema para matar cucarachas. Claro. Entonces ella por alguna razón se mete dentro y queda pegada y esta es la parte que con el Hayama no sabemos muy bien qué pasa. Porque algo como que la toma, pero no sé si yo pensaba que había una araña, pero al final como que la tira para adentro, pero no era una araña, no se sabe bien qué era y como unas patas y dije, oh, esta weá está bordeando como el hentai. Un poquito. Un poquito, fue como, no, por favor, no, porque es como viscoso y aparte Naomi es tetona, si una cucaracha tetona en estándar humano. Y todos estos brazos van y la tiran fuera. Sí. Y yo creo que son otras cucarachas Yo atrapadas. también pienso lo mismo, que es como que le intentan salvar de la situación, están por morirse los huevones, le intentan sacar para que sobreviva. Igual es frígido. Sí. Sí. Y justo viene Momoko y está el bolso de Momoko al lado y se mete dentro de la cartera. Y resulta que Momoko agarra la cartera y va al departamento Saito porque se hicieron ojitos, pum. Sí, al toque que se creen. Al toque. Bonitos Y ahí deja calzones. tirada la cartera. Así era muy bonito. Eran muy bonitos los calzones. Bueno, ahí está Ichiro como mirando en la nada. Y Momoko, o sea, perdón, Naomi sale del bolso y se encuentran. Pero después te van dando a entender de que Naomi no se acuerda de nada, como que perdió la memoria en Sí, ese como tenía lapso. como amnesia, algo así. Sí. Y bueno, esto de los calzones también aplica porque justo cuando están en el proceso de, hay como tres cucarachas de la colonia original que son como los maleantes. Y de hecho, se quedan dormidos en los calzones de la Gaia. Bollerista de malo guane. Y al día. Tipo. Y al día siguiente ocurre lo del matrimonio. De hecho, hay como comida bonita, entre comillas. Le ponen un velo a Esa Naomi. parte donde salen las cucarachas como angelitos saltando de la campana, lo encontré la guagua más tierna del mundo. Yo me quedé pegada porque era como pega en el momento exacto. Y tienen como esta cuestión de que juntan las antenas para casarse y toda la cosa. Y empiezan a hablar de que justo a los tres maleantes lo encontraron aplastados. No como que se hubieran muerto de alguna cuestión random como por ser maleantes. Y resulta que es Momoko matándolo todo. Y esta parte es cuática porque está todos los platos y Momoko rompe todos los platos. Van cayendo las botellas, la comida, lo aplastan todo. Y al final se tienen que esconder debajo del Es una piso. escena horrible, de hecho. Sí, de hecho es como comparable a alguna escena de típico después de la bomba nuclear. De que están contando a los muertos y los tienen como con capas. O bombardeos de Tokio, ese Sí, tipo de cosas. genera. Sí. Y ahí después aparece el líder que empieza con este chamuyo de que es que cómo pasó esto, porque esto es una persona ajena y Saito no nos preguntó nada, así que mañana vamos a tener una conversación con Saito sobre esto para que nunca más pase, bla, bla, bla. Y ahí van a hablar con el abuelo, pero después como que la vida vuelve a la normalidad porque nadie pesca lo que acaba de ocurrir. Como que creen que un estado de emergencia no existe. De hecho, habían puesto un toque queda. Y te muestran a Saito que está tirando como dardos. Oh, bueno. Sí. La cosa es que sigue, te muestran. De hecho, pasa lo más terrible: como que ponen juguetes, están los niños jugando. Te muestran los zapatos de Momoko que viene llegando y viene armadísima para deshacerse las cucarachas. Y de repente se dan cuenta de que en los dardos estaba muerto el líder, lo Weón, habían la atravesado weón, con un ya, dardo weón, gigante. cuando vi esta escena yo cagué, weón, cuando chico, yo tenía 10 años, po. Yo Es cagué, que weón. más encima con toda esta cuestión de los niños jugando y de repente te das cuenta, no, todo se fue a la concha de tu madre, eso es lo que acaba de Yo tengo que ocurrir. decir algo de esta escena particularmente, porque uno está, ya a esta altura de la vida me he acostumbrado al shock value de los monos chinos, y yo ya comentaba que por qué entré a eso, porque era parte esencial de la experiencia. Pero yo todavía, a pesar de que había visto un par de cosas medio locas de anime antes, cuando eran monitos que veía en la tele nomás, yo debo decir que este compadre de Hiroaki Yoshida dirigió terrible bacán esta escena, porque están literalmente así como los caros chicos pasándolo bien, comiendo comida terrible piola, dice, no mira para allá, y el weón está literalmente reventado con ahí Chivo con sangre y y todo. todo. Yo dije, weón, bueno, yo había comentado al principio del podcast que yo esta película la vi calladísimo, acurrucado en mi cama, medio cagado de miedo. Hasta ese punto yo había estado así como piola, así como pescando mucho, muy interesado en la película, pero así como piola. Pero cuando vi esta escena dije, sí, weón, sí, pero dije, No. porque mamá encima, primero fue como, oh, ojalá mi mamá no cache que estoy viendo esta weá. Ya como que ahí oficial. Mira, esa cucaracha está muerta, Sí, mamá, no, no. psicopatía. Y segundo ya sabía de que iba a ser el principio del fin, weón. Sí. No, pues por algo se llama Twilight of Cockroaches. ¿Pero tú Sí. sabías qué significaba eso cuando chico? No, no fue como curioso. Después empecé a cachar cuando ya mi inglés mejoró. No mucho tiempo después, porque a mí el inglés siempre era algo que me ha interesado, pero como en el Cartoon Network la trataban como Twilight of the Cockroach, era particular porque cuando decía, oye, vi esa película de Cartoon Network que se llama River, y como el inglés no era como particularmente para el resto, pero todo el mundo la cachaba con ese nombre, porque si decía Crepúsculo de las cucarachas, ay, sí que nadie cachaba, Pau. No, pues, ¿quién le dice así? Nadie. La película de las cucarachas. Bueno, la cosa es que ahora Saito y Momoko se ponen como calzado para matarla y luego echan de todo, llenan de pesticida y toda la cuestión. Los matan a todos. Se pone Esto el. es como una masacre. Se Es una pone. Saito masacre. se pone los lentes así. Sí, se ponen unos lentes así que tiene una iluminación como bien puntual al ojo y como que ahí es como ya no es. En realidad nunca fue el aliado de ellas, como que lo había dejado estar nomás. Y de hecho está esta parte que es un poco terrible, que sale como una niña cucaracha y se mete a la casita. ¡Ah! Y no sale nada más porque uno ya sabe lo que hay dentro de la casita. Sí, terrible. Y ahí aparece Ichiro, está con las cucarachas viejas. Y ahí te explica que antes no era así porque esas cucarachas habían estado cuando tenían que todavía pelear, porque decían, siempre fue así. Y al final te explican que lo que era como la familia que vivía anterior era en realidad la familia de Saito, que al final se aburrieron y se fueron. Claro, aquí es donde se aclara como el conflicto general de la situación del humano en la película, de Saito, que en realidad él había aceptado toda esta situación con las cucarachas, porque este bueno estaba pasando por una depresión, básicamente. O sea, el Sí. bueno sabía, lo habían, se separó, su señora lo dejó, se fue con los caros chicos y el loco se quedó vagando en la casa. Probablemente era cesante, no tengo idea, estoy inventando, pero te da la sensación de que Juan No, pero estaba. decía que era el heredero de una familia, entonces él no tenía como problema No tenía económico problema tampoco. económico, entonces Juan pasaba en la casa y como que convivía con ellos, pero en realidad lo que había pasado es que él estaba pésimo psicológicamente. Sí, pero entonces en realidad no era que hubiesen llegado a una tregua y el que era el líder simplemente se había aprovechado de eso y había creado esta historia. Pero en el fondo era que este gallo estaba tan mal que no le importaba que hubieran cucarachas. Y ahora que tenía una mujer de nuevo en la vida, estaba dispuesto a. Lo están matando juntos. De hecho, se consigue hasta una pistola de balines para matar a las cucarachas. Sí. No voy ahora, como que va ocurriendo que. De hecho, ahí te van contando que Parsley había muerto, no te lo dicen como explícitamente, pero están como acostados Ichiro y Naomi y hablan de toda la gente que perdieron. Incluso hablan de que todos los hijos de Parsley tampoco estaban ya. Sí, muy bien, todo, ¿no? Y bueno, acá aparece porque empieza como gradualmente a convertirse en otro tipo de comunidad. Y una de las cucarachas viejas les muestra cómo llega para. Se va metiendo como en lo oscuro para poder agarrar comida. Entonces, gradualmente se empieza a convertir en donde estaba Naomi antes. Y yo dije, esta weona le va a dar así una psicosis. Porque se supone que no se acordaba tanto. Y ahora está convirtiéndose gradualmente en lo que ella vivió en el otro lugar. Claro, va a volver a vivir lo mismo que estaba viviendo antes, como no. Y bueno, los humanos empiezan a encontrar como todos los lugares por donde entraban, por ejemplo, a la casa y todo. Y de repente te empiezas a dar cuenta de que las cucarachas del departamento Momoko se están movilizando a esa colonia. Y como que les dicen como no, acá vamos a estar llenos, vamos a comer bien todos los días. Y acá después Naomi tiene una conversación con el abuelo en que le dice que está embarazada, pero que el hijo no es de Ichiro. Sí, total. Que probablemente. Sí. Y es de Hans, pero cree que es de Hans. Y ahí el abuelo simplemente le dice, yo creo que puede ser de los dos. O que los dos son buenos, a diferentes formas. Era como, yo encuentro como un buen consejo, total. Y ahí le dice, le da una instrucción que le dice que al día siguiente, cuando salga la luna, que vuelva a ese lugar y que diga su nombre, que le hable a Tora, que diga el nombre que le han otorgado. Que era el conejo que estaba afuera del patio. Sí. Bueno, acá te van mostrando que Saito y Momoko están preempeñadísimos en deshacerse de todas las cucarachas. De hecho, abren hasta el piso para pelear. Y ahí se encuentran con Hans de nuevo y todo, y ahí Ichiro entiende la situación y todo. Sí, esta es la Y aquí parte te dan de explicar. telenovela. Sí. Y acá el líder de la otra colonia se viene a reportar con el anciano y ahí le dice que en el fondo todo esto estaba planeado que iba a ser así. Y que Hans es como y es una persona, o sea, una cucaracha muy importante, pero no te dicen todavía bien por qué. Pero dicen que pasa lo que pasa, Hans tiene que sobrevivir. Y ahí, bueno, se preparan para una gran batalla. Y de hecho se habían quedado dormidos Momoko y Saito tratando de deshacerse las cucarachas. Y acá le hacen la mansa pesadilla porque le llenan el reloj con cucarachas. Después ya ve al techo y está lleno de cucarachas y tratan de atacarla. Ya está una guerra ya. Sí, es una guerra. De hecho ya en un momento Momoko se cae, se hiere, Una que pierna. encuentro también innecesario cómo está hecha la toma, pero filo. Y sangre y toda la cuestión, pone una bomba de veneno y los matan a todos. Esta parte es cuática porque es de verdad también otra masacre. Y van muriendo como todos los amigos, mueren los nuevos también, mueren los que están escondidos. Y Chiro con Naomi como que se van a una parte muy lejana y se encuentran con el abuelo y logran quedarse ahí en paz. Pero al resto ya los mataron a todos. De hecho, acá están metidos en un tanque juguete el comandante de la otra colonia y le dice a Hans, tienes que sobrevivir, así que tienes que escapar. Y ahí como que se enfrenta directamente a la al veneno. Sí. Y bueno, esta parte es muy lata porque como que lo sacrifican todo para que Hans logre escapar y al final esta parte la encuentro acuática porque le cae el libro encima y tú dices, igual cuando yo le he tirado cosas a las cucarachas no mueren, pero ahí no, Momoko se asegura y pisa el libro. Sí, bueno, nuestro personaje Hans es aplastado por el libro y se muere. Igual se puede morir por esa Sí, situación, porque sí, súper random. sí. Y acá quedan Naomi e Ichiro y con el abuelo. Y el abuelo le dice, cierra el ojo y cuentan hasta Sí, 100. oye, espera, Y antes el de abuelo se eso, va. espera, sí, espera, disculpa, antes de eso te voy a decir que hay una muerte también que me llama mucho la atención, que es la del viejito, weón. ¿Te acordáis? No es, no del que voy a contar ahora, sino del caballero ese que le había enseñado a sacar comida. ¿Te acordáis que al final sale comiéndose como un pedazo como de pastel y la Momoko lo mira? Weón, esa muerte la encuentro muy cuática. Porque yo como la entiendo. Que él come y se da cuenta que esta mina lo ve y a él no le importa porque él ya sabe que se va a morir nomás. Sí, pues esa parte era como, ¿qué más da? De verdad, ¿qué más da? Cuática esa escena. No, pues y también en esta altura Momoko está tan chata que está matando con las manos nomás. Sí, a la mierda todo. Dale Como nomás que ya, abrazo. ya no importa nada. Y bueno, ahí el abuelito les dice que cuenta hasta 100 y están Saito y Momoko comiendo. Y pasa volando y con su último espejo como que le tira como una caca a Saito Mansa en la cara, así. escena, yo sé que esta escena es la raja. Esta escena la Y el lleva. abuelo logra salir como al atardecer y se le acaba la energía y cae y Y muere. muere, ¿sabes Pero qué? sí. Esta escena es una de mis favoritas de la película. La lleva. Es que el abuelo era como porque él sabía que iba a ser una carga también. Entonces fue como, ah, No, voy a y hacerme es lo voy a. como. O sea, es que sabéis lo más cuático de todo, que nosotros acabamos de comentar que. Muy en el fondo, en realidad, ellos nunca tuvieron comunicación, pues si los cucarachas y los humanos no hablaban entre ellos, ¿cachai? Sí, pues. Pero yo lo que entiendo cuando veo esta escena es que, a pesar de que no existía una real comunicación, él en algún momento de la vida sí sintió una suerte como de confianza en él, ¿cachai? Como de decir, nosotros vivimos todo este tiempo, que igual era chistoso, no lo comentamos, que eran como 2 años de paz, pero para ellos 2 años de vida humana deben ser como 2 siglos, po. Entonces, Sí, igual era caleta. así como valoyo, así, no sé, no, 2 siglos no, eran como 50 años, pero era así mucho, ¿cachai? Era caleta. Entonces, yo siento que él sí tenía como una suerte de confianza en él. Entonces, Juan dice: ¿Sabes qué? Con mi último aliento me lo voy a literalmente cagar en la cara. Sí, se lo cagó. Y se muere, weón. Papá decía, mira, ¿queréis cachar lo traumado? O sea, lo hermosamente que quedé, Pau, con la película cuando llevando los 10 ¿Ya? años. Me acuerdo tanto de todo que cuando vi esta escena y le caga a Saito en la cara y se cae y él se muere, me acuerdo perfectamente de estar diciendo, no se va a morir. Y cuando empieza a perder la vida, así va, se cae y sale un comercial en Cartoon Network. Me No, qué acuerdo terrible, perfectamente, pero ¿verdad? me acuerdo ¿Cómo perfectamente. ves una película con comerciales, Sí, no, weón? pues Qué horrible. dieron como, yo creo que dieron como cuatro No, comerciales entre medio. ¿verdad? Ah, Qué ese es el último comercial que terrible. dieron, me acuerdo perfectamente. El viejo le caga en la cara, se muere, comercial de Cartoon Network. Y quedé como, ¡oh! Así quedé mal Oh, hoyo. el manso corte. Ah, eso. Bueno, acá Naomi va a cumplir, trata de buscar este tema que le dijeron que fuera a hablar en tal posición y hablar. Y al final se quedan ellos dos completamente solos con Ichiro. Y ahí le explica a la abuela, le cuenta qué pasó. Esta es como la Que en el escena fondo. surrealista de la película. Sí, porque en el fondo querían encontrar, dentro de todo lo que mataban como en sus vidas, querían encontrar una cucaracha que fuera resistente al veneno, por ejemplo. Entonces Hans era también parte de este programa, porque la abuela era esta cucaracha original que aguantaba el veneno. Entonces Naomi también es una cucaracha que aguanta el veneno. Claro. Y como que en el fondo Hans era como el macho como alfa de la otra colonia, que era un gallo que era muy bueno peleando, que tenía como todas estas como características como para sobrevivir en la práctica, no con el veneno. Entonces era como, tú eres este último sobreviviente en el fondo, como esta como gran cuna genética. Y esa toma el conejo, porque al final es una lata nomás, pero se convierte como en la voz de esta historia. Y ahí tratan de hacer su último escape en que le dice a Ichiro que se encuentren debajo de, to de Tora, que es el conejo. Y bueno, acá le pasa efectivamente que a Naomi le tiran insecticida y no muere. O sea, queda como hecha mierda, pero Queda no se ahí. muere. Sí. Y por otro lado, Ichiro está escapando Oh, bueno. y le van a tirar la cosa. Pero logra escapar y en algún momento, por cosas como se da, porque ya como en la esquina, se tira y vuela. Y le pone una música así como de liberación y todo, y le digo, oh, estoy volando. Y justo ahí, Saito encuentra la pistola y luego lo hace pico con la Bueno. pistola y se ve la silueta de Ichiro desaparecer a contraluz con una música así como de final, como feliz, como espectacular, pero al menos había volado. Y cae como una copa de agua, y la copa de agua como que explota en vidrio y todo, como que Le revienta por alguna disparan, ¿no? Le razón. disparan porque le sigue disparando, Sí, po. Como no para de le sigue disparar. disparando. Ay, oh, weón. Ah, bueno, Y chico yo, da, ya. disculpa, yo tenía 10 años, Pau, y esta escena a mí me cayó pálpico. A mí fue. Que era como porque la música te hace sentir como que lo va a lograr, pues no lo logra. Ah, Ni y cagando. no hacen esa típica clásica de cliché de anime que cuando lo revientan se apaga la música. No, la música continúa. Sí, no, sí, esa parte es muy buena, pero también muy terrible. Y ahí Bueno. te muestran después a Naomi que se logra levantar y sale de la casa. Y al final la película termina con una Oh. escena de una Naomi muy anciana, como en dibujo de sketch en azul, rodeada de niños que todos se parecen a Ichiro y a Hans. A los dos. Sí. Y ahí termina. Bueno. Es que sorry por remontarme tanto a mis recuerdos de cabro chico, porque de verdad hoy día tiene que pasar. Hoy día un capítulo como full nostalgia de pendejo. Bueno, la película es la raja, pero quiero decir dos cosas de esto. Primero, la escena cuando muere Ichiro. Bueno, esto es como literalmente, no sé, teniendo 10 años, era literalmente el meme ese de Mads Mikkelsen, bueno, con el cigarro diciendo, joder, esto es cine. Bueno, fue como la primera vez que vi esa escena. ¿Sabes que yo la aplaudo ahora? Bueno, la aplaudo, si la encuentro así como demasiado la raja. Bueno, hasta el día de hoy la encuentro una escena demasiado bacán. No solo por el factor del shock, sino por cómo está dirigida. La encuentro muy bacán, la toma aérea. Que probablemente no se convierta al hicieron, supongo que pasaron la cámara así por la sala, weón. Pero Es muy buena esa está toma. súper bien hecha, te la compráis de que realmente los weón Sí. vuela. Y después que lo revientan y lo hacen pico, pero lo hacen mil pedazos. Y que para más encima, por si fuera poco, cuando se cae al agua le siguen disparando mientras suena la música. Weón, también yo soy No, y creyente la que. toma es muy comercial, es muy bonita, tiene como una flor y toda la wea. Eso iba a Y decir lo que. que quiero descartar, y lo que quiero decir como último toque, es que los créditos son en blanco con letras azules, Sí. con la wea como de Turia, así. Porque tiene la película todo un tema con el azul en general. Esa escena cuando revienta el vaso y le siguen disparando. Con Eduardo le mando saludos, eso es lo que iba a decir, porque guayábamos hasta el día de hoy de que la encontrábamos tan hardcore, así como a nivel así como casi en el borde de Genocide, weón, que era como, weón, esto es arte, compadre, weón, así literalmente, esta es una escena, compadre, compadre, al máximo, pero emotiva, weón. ¿Cachai? Como que el weón muere de la manera más horrible. Y está terrible bien hecho, bueno, una escena, yo la encuentro la raja. Para mí, debo decir que de las escenas así como tan ochosas y de hacer un top 50 futuro, bueno, está fácil la de esto, bueno, la encuentro demasiado bacán. Bueno. Pero, para más encima, por si fuera poco, por si fuera poco, esta no es mi escena favorita de la película, bueno. Ahora que llegamos a este punto, bueno, 10 años, bueno, pasó toda esta weá, no podía creer lo que estaba viendo, y yo debo decirlo, bueno, yo creo que durante. Hasta que no la vi hasta el 2008, esta imagen de Naomi azul con los caros chicos me persiguió por toda mi vida. ¿En serio? Bueno, pal pico. Usted al final era así, pero weón, demasiado bacán. Es que yo no me esperaba nada de lo que fue la película, era como, ¿qué está pasando Y me realmente? acuerdo que cuando lo conversé con Claudio, con mi amigo, que le mando saludos a Claudito, que ahora vive en Tailandia, me decía, weón. A mí me pasó exactamente lo mismo. La escena final, el dibujo final de Naomi con los caros chicos me persiguió años. Oh. No sé cómo Es explicarlo, pero la weá así como que que me caga así. ¡Ah! aparte impacta porque al final mueren todos, excepto ella, y lo logra, logra como que al final no es como que murieran todos, porque al final ella los lleva con ella, no, que al final es como para entender toda esa muerte. Papá en sí, igual al final como que gana la esperanza de ellos, po, ¿cachai? O sea, Sí, bueno. todo lo que habían luchado al final sí dio un fruto, que es terrible la weá, pero al final lo logran. Bueno, Pau, te juro que esa weá Sí. me persiguió de por vida. De hecho, yo les comentaba que, no, a mí lo que, la película la raja, pero a mí la escena final del dibujo me dejó pal pico, así, estaba completamente callado, así, como mirándola y decía, weón, bueno, este no, este es el final más bacán que esto en mi vida cuando tenía 10 años. Oh, de verdad fue Oh, demasiado qué malo yo. experiencia. Sí, de verdad, una experiencia meme Mike Sí, Mikkelsen. joder, esto es cine, pero al máximo. Sí, Ah, así es. que puede ser que ya después, cuando tenías más arrastre con el cine, ni siquiera con los monos chinos, y habéis visto miles de películas, y eres adulto, y ya caché de todo, te puede parecer hasta rato incluso un poco cliché. Pero en ese momento, cuando yo la vi, bueno, para mí era como, bueno, este es el mejor final que he visto en mi vida, si estaba demasiado mala cagada cuando lo vi. Yo creo que, sino que este dibujo fue el que me mandó a decir esta weá es la zorra, así de verdad. Y bueno, y la muerte de Ichiro igual también. Que es como Oh, palpico. qué brígida. Ah. No, y la muerte de Hans también, como que se sacrifican todos los amigos y en un momento llama al amigo y ni siquiera se alcanza a dar cuenta que mataron al amigo Sí, pum. y lo matan. O sea, a ver, la historia es bien simple. Mueren todos, excepto ella. Sí. La película es un No, dale. genocidio. Sí. Pero hoy. Pero también era como, en verdad, uno sí es así con el tema, uno sí anda matando hacia los Sí, a todos. pues sí. Bueno, en fin, la cosa es que a mí me encantó la película. A mí me gusta todavía, de hecho, la encuentro la raja. Si tuviera que hacer un top 50 de anime, 50, 20 ya no sé, pero 50 anime estoy seguro que la metería, o tal vez 20 sí, pero muy abajito. Para mí, es que para mí fue muy esencial. Obviamente usted está notando con todo lo que estoy hablando que mi amor y cariño a la película es no solamente porque es buena, sino porque obviamente hay un factor infancia en ella. Sí, pero está bien. Sí, creo que quede Porque claro. a mí me da felicidad cuando las películas envejecen bien, además. Sí, es más, yo sabía que sí, la verdad. Creo que ya te conozco lo suficiente, pero yo sabía que te iba a gustar. De todas maneras, estoy muy contento que me lo digas. Sí, es una muy buena Porque en algún película. momento de la vida tal vez puedes decir, no, tal vez la encuentro muy lenta, no sé, pero para mí, que me digas que te gustó, a mí es misión cumplida, porque de verdad que la película fue muy importante para mí. No, ahora lo voy entendiendo mucho mejor porque en realidad es como un pedazo que fue un fantasma en tu cerebro por Sí, por años. años. Sí, no, esa escena de Naomi, bueno, si no lloré, fue porque estaba demasiado impactado, Pau. Es que encuentro que lo viste como las condiciones perfectas, así como acurrucado, cagado de A miedo un las poco, 3:30 de la solo, mañana. de la mañana, por eso Ah. lo encuentro fantástico. De hecho, cabe Mejor destacar, manera de ver una no lo buena película. mencionamos, pero esta película igual es moderadamente larga. Sí, de hecho a mí yo me preguntaba qué iba a pasar ahora porque lo encontraba que yo creo que ya más de una hora y como que todavía andaba como que no sabía qué iba a Pero el pasar. resultado, uff, men. Ah. No, buena, muy buena. Bueno, quiero comentar lo siguiente. Como aquí yo dejé claro que mi investigación fue un poco dolorosa y no encontré mucho que digamos, sí encontré lo siguiente, esto que es muy importante y tenemos que conversarlo en el final, final, final. Hay un análisis de la película que está escrito por un compadre que era crítico de cine norteamericano que se llama Richard Harrington, que escribió para el Washington Post. Él fue a verla el año 89 al cine. Wow, Ajá. okay, ya. Ya, ¿Y qué y este cuenta? compadre conversó con Yoshida. ¿Qué? Ajá. Y esta es ¿Ya? la única cuña que encontré. Que de hecho no es difícil de encontrar porque está en una parte de Wikipedia. De hecho, va muy abajo. Pero la encontré. Y dice lo siguiente: la voy a leer literalmente. Dice: Yoshida ha dicho que Crepúsculo, inserte su chiste acá, trata sobre Japón. Que el concepto de una especie odiada no es diferente a la enemistad racial y cultural con la que se percibe a Japón. Todo está ahí para desenterrar el militarismo, la pureza de la especie, la supervivencia del más apto, la adaptación genética, la acomodación cultural, la conformidad social, la represión moral e incluso la brecha generacional. Nosotros las cucarachas somos los que prevaleceremos y Dios nos eligió a nosotros las cucarachas para heredar la tierra. O sea, básicamente la película es una crítica. Primero, tú la chutaste medio a medio, que tiene que ver con esta idea del Japón posguerra, pero también dando un mensaje de lo que alguna vez vivieron, especialmente por el tema este del Kokutai y que en algún momento se sintieron como superiores. Ajá. Pero Sí. el verdadero mensaje y la crítica acá, por eso hablas del tema de la enemistad racial y cultural con la que se percibe en Japón en 1987-8. Va con el contexto de que esta película, esta es mi lectura de todo esto que acabo de leer, que me pareció la raja. Así que se consiguió esa cuña de Yoshida, bueno, maravilloso. Menos mal que existe. Si considero que desde la perspectiva de que esta película salió justo en el peak de la burbuja económica, siento que la película es una crítica a decir, cabrón, nosotros estamos bien y por lo bien que estamos. Podemos llegar a cometer los mismos errores por sentirnos dioses. Sí, porque al final lo que te muestra es esta, como que es la típica cosa que se decía también como de Atlantis, por ejemplo, que al final es esta como sociedad que cae por su propio peso y acá caen por su propia ignorancia, porque se dejan llevar por alguien que es como un timador. Intimador, que va más encima, conviven con una persona que les da todo y están viviendo una excelente vida, tienen comida por todos lados, hacen fiestas. Yo tengo esta opinión, tú probablemente no vas a estar de acuerdo. Yo noté y es efectivo de que la película como que tiene un fanservice medio ahueonado. Onda, todas las minas tienen Sí. escote y boobies y toda la cuestión, y la actriz que hace Momoko también se prestó un poco para el deseo. Pero yo tengo una lectura de eso, voy a sonar un poco mula, pero yo cuando la vi, sobre todo ahora, como que saqué esa conclusión. Puede que efectivamente lo hayan hecho para calentar la sopa porque lo del Japón. Ajá. Pero cuando Momoko salía en su casa, no en la cuando vivía con Saito, sino cuando vivía en su casa, para mí igual ella era como esta imagen de la japonesa demasiado seducida y comía por el consumismo japo de la burbuja. Es que eso también como que te da esa idea de que era como, tenía como una dualidad, como una vida en represión también. Eso también noté, Como que era oficinista probablemente, office lady, y como que se veía muy perna, como dijiste tú, pero después se sacaba la ropa y se vestía y tenía un póster de Rod Stewart en la pieza así, y como que Sí. y hacía esa toma de comercial de licor así. Tengo aquí mi ron con esa toma chistosa, y como que me da la sensación de que como este buen trabajó en publicidad. Siento que hay como un tema ahí que es como está este tema de estar viviendo la vida que uno quiera a pesar de sacarse la chucha en la pega, porque está en la burbuja económica y pudiendo hacer estos lujos de verse bien y comprarse la ropa que querían y como toda esa cuestión. Entonces, es una lectura muy mía, pero cuando la veo, sobre todo ahora, cuando la vi bajo un ochoso, me dio la sensación de que es una de las críticas mayores de la película. Como este weón ha vivido toda su vida en publicidad hasta que falleció. Me da la sensación de que igual el mensaje también tiene mucho que ver con eso, de decir, cabro, en este momento estamos súper bien, pero cuidado que esto se puede ir el tiro por la culata. Sí, Sí, pues porque al principio me chocó porque los tomas de Momoko me parecen súper innecesarias, pero a medida que avanzaba la película, yo decía como, ¿sabes qué? No, si bien creo que podrían haber sido más cortas y más agotadas, está esta cosa, ese mensaje que se siente, como que efectivamente creo que no eran tan, porque sí, no eran tan de viejo verde la escena. No, bueno, quería comentártelo porque no sé qué opinas de, porque es una conclusión netamente personal. Hay algunas tomas que yo encuentro que es necesario, se basta con hacerlas una vez para decir tu punto. Y eso es como mi mayor crítica, porque después ya sea como yo creo que ya es mucho Sí, hacerlo más de una vez. te entiendo. Eso. Sí, lo comparto. Tal vez Sí. sea como un punto más de la película, pero más allá de eso, va bien la raja. O sea, más allá de la lectura que él quiera darle a su público, no, la película es súper cuática, se trata de un genocidio. Duele caleta ver cómo tú sufren personajes que igual te dan pena, igual. Y que debo decir que ese tema de la pena me llegó a mí, y precisamente por eso la tengo en alta, porque, como estaba comentando hace un rato, hay un público que odia tanto las cucarachas que como que no, ni siquiera es como, no estoy ni con el mensaje de la película, odia las cucarachas. Y yo pienso, Mau, que eso también fue hecho completamente a propósito. O sea, Como para, es que yo no. siento que uno puede ver la película odiando las cucarachas porque siento que a veces, si fuera una metáfora y a nivel social, de repente pasa como en situaciones de racismo, en que uno tiene tan como metido el prejuicio que aún así es incapaz de verlo por lo que es o de apreciar lo que tiene. Porque acá te das cuenta que tenía una cultura. Los personajes eran buena gente dentro de todo. Entonces, yo creo que también habla un poco de eso, como de ser la escoria de. Ajá, pero caché a qué voy, a quién va dirigido, pues como obvio, él mismo lo dijo, Yoshida. O sea, yo creo que le eligió a las cucarachas para decir, ah, estos japoneses asquerosos. Probablemente. Que es como volver a lo que hablábamos de Hakuyada, en que Hakuyada es como una disculpa cultural también en Claro, alguna medida. pero es como curioso, Sí. porque aquí hay como un doble filo, ¿cachai? Porque es como una parte de la crítica como personal al país y también de como comenta esta cuña que le sacaron a Yoshida, que tiene como esa enemistad de que el resto percibía Japón en ese entonces, porque con la burbuja económica, y sorry que me haya la volada en esto, pero de verdad yo lo leo así, sorry, estaba Japón en un periodo de que estaban a punto de volverse la potencia mundial número uno del mundo. Y no Entonces, pasó. ¿y qué ocurrió con eso? Que muchos lo empezaron a odiar. Pues, japoneses culiados, japoneses horribles, son todos asquerosos. Bueno, ¿Volver al futuro 2? Ahí está la clase que hacía con los jefes japoneses puteando a Marty, bueno. O sea, había un. Había existía esta imagen de esa enemistad racial y cultural también. Entonces, como que la película tiene doble filo. Como que habla mal y bien de los japoneses por igual. Habla de cómo el país puede meterse en un lío ahueonado por sentirse reyes del mundo, y así al mismo tiempo habla de la imagen de afuera que se percibe de Japón, que tal vez no la considera 100% real. Son como se dice, esas dos cosas unidas en un puro rumbo, y lo Sí. encuentro muy cuático. Porque en el fondo, para la persona que lo viera igual, lo vendría con. Es que pienso todavía en el ejemplo Ratatouille, que la película es maravillosa, pero por ejemplo, mi papá no la quiere ver jamás porque le da asco todo el rato la película. No puede soportar la idea de que sea un ratón que cocina. Claro. Como que no lo pasa, le da como repugnancia y no hay nada que hacer al respecto. Y algo no puedo hacer nada al respecto tampoco. Entonces era como que lata que no haya como un consenso. O sea, ya es como a nivel personal, como que a mí siempre me sorprende a veces que alguien como que terminantemente no quiera ver algo por razones como esas. Sí, obvio. Entonces como, bueno, ya, Sí, nada que obviamente, hacer. cada uno tiene, o sea, alguna vez lo comentaba Carlota Cunochosa, cuando yo tenía como 20 años, tenía una amiga, bueno, yo no la veo hace muchos años, la verdad, una conocida que cada vez que nosotros veíamos algo nos preguntaba, oye, ¿y cuál es el final? No sé, ¿te acuerdas que lo comenté Oh, acá sí. una vez públicamente que... No, pero bueno, mi mamá igual, así que ya, Ah, sí. y yo decía, ¿y por qué querías saber el final? No, es que yo no veo películas con finales tristes, no veo, no veo, de ninguna manera. Wow. Entonces hay gente que así, porque cada uno sabe lo que busca en el cine, pero bueno, sea como sea, estas son lecturas personales que las quería compartir para que cacharan un poco, y más la cuña esta de Yoshida, que yo encuentro que este compadre no, que escribió esta nota para Washington Post no cachó que te ha escrito una de las mejores weas que se ha escrito de la película hasta la fecha, weón. Bueno, así que... Sí, como la que existe. Así que de verdad se agradece harto eso. Bueno, de todas maneras quiero decir que la película la lleva, es terrible buena. Encuentro que el mensaje que tiene un doble filo político por ambos lados y que es muy interesante la lectura que tiene. La producción es la raja, el tema de la action también. Los tipos, como no hablan en la película, está muy bien hecho de todas maneras, como actúan y todo. El tema del sonido, que nos insistimos, súper bueno, eso lo tiene que vivir usted mismo. Yo la encuentro una gran película, la encuentro una excelente película de anime que lamentablemente, mientras no ocurra algún milagro de distribución como la gente va a seguir siendo super under, super ultra under. ¿Por qué? Porque hay gente que me diría, ah, bueno, es que estas cosas siempre son under, Hayama. La verdad, tal vez desde la perspectiva del loco Busquilla van a ser siempre una cosa que tenéis que buscar un poco, pero yo quiero dar el ejemplo de Belladonna. Porque Belladonna, Sí. hasta hace 10 años atrás, era una película que de verdad nadie en el puto planeta cachá, y cuando en Estados Unidos salió el Blu-ray quedó la cagá y ahora es como de mega culto y escapó del círculo de anime. Ahora una película así que está como reevaluada como una de las mejores películas de animación de todos los tiempos para pa gente que la vio recién hace 2 años atrás. Que igual que hagan, en todo Sí, caso, que qué son bueno. esos típicos milagros que pasan en la historia, esa gente que redescubierta su obra, bueno, 200 años después, bueno. Al menos a mí lo que me pasa es que todavía haya documentación para que eso ocurra, sin que se, porque hay muchas cosas perdidas, así que no está perdido. Sí, no, sí, hay un Y montón. está, por último, sí, así que eso, por último eso. Sí, hay un montón de cosas que nosotros queremos conversar también en Otaku Nuchosa, que también están en este mismo rincón y que son incluso más oscuras que esta película, así que me encantaría conversarlo. Pero para la gente que se asusta, porque lo comentaron en nuestro aniversario, también va a hablar de cosas medias mainstream, así que tranquilo, Otaku Nuchosa sigue para largo con todos los temas posibles. Sí, sabemos que nos vamos a hacer un poco a la chucha, pero pero es que nos gusta. Entretención, y para mí misión Sí. cumplida porque la Paula vio. Por fin la vi también, estoy Y contenta, por fin la vi. con esto cerramos la conversación de la noche de los vampiros robots. ¡Tarán! Se cerró lo de Cartoon Otro Network. ciclo cerrado. Así es. Hecho. Vamos a salud, po. Yo voy a decir al tiro, voy a revisar por si acaso, pero creo que no me llegó nada por Instagram, aviso al tiro. Yo tengo un par. Ya. Voy a revisar por mientras. Ya, Voy dale. a leerles los saludos que tengo acá en Twitter. Primero tengo el de Zeru, que simplemente dice: apuntad, necesito ver esto. Cha-chan. Ojalá ya la haya visto. Sí, Sa véanlo. saludos, Zeru. Sí, Bien. ojalá. Después tenemos nuestro hermoso y clásico saludo del Seiscado, que dice algo, un Sí, comentario hola. bien, bien, bien particular. Dice: cuando Hayama comentó esta película en conjunto con Vampires Hunter D, la sección La noche de los vampiros robots, que lo escribió en mayúscula, me picó la curiosidad, y al ver las imágenes se ve súper experimental para la época. Me da cosa que sea parecida a El Planeta Salvaje, que casi me traumó de pendejo. Pau, ¿tú has visto alguna vez El Planeta Salvaje? Oh, sí, la vi, Ya, me bacán. gusta mucho. Entiendo un poco la compararía, pero no, son películas radicalmente diferentes. Es que siento que el planeta salvaje también tiene otra cosa, Sí, sí. son dos, claro, efectivamente son como estas sociedades que se enfrentan unas con otras, pero no, es otra película, nada que ver. Es una gran película, una maravillosa y hermosa película, por cierto, pero no, son diferentes. Sí, así es, así es. Saludos, Seiscado, que sea siempre un placer. Y tengo el saludito de César Salinas, que dice: solo agradecer el trabajo que hacen y mencionar que en el episodio 113, mira, dice: yo fui uno de los que la Pau puso la cara de oh, muérete, conche tu madre, al comprar una mochila, a pensar que cuando la veía pasar por la calle, Eizaguirre, yo jugaba arcade esos años, solo la encontraba tienda. Estaba hablando de tu tienda. Que hagan magia. ¿Veis que tu Qué al tienda místico. impone? No, sí, la tienda es un clásico ya de la infancia de mucha gente. Sí. Saludos a César. Y tengo el último saludo, que es de Jorge Corbalán, que dice: uno la conozco, pero más bacana todavía. Escuchar el podcast hasta la alerta de spoiler para ver la película. Saluditos. Muy bien. Gracias, Jorge. Muy bien. Suerte, gente, como que está estancado en algunos capítulos porque no he visto las cosas. Sí, por eso nosotros dejamos ahí clarito. Si Así. ves los spoilers, tin, tin, tin. Sí. Y bueno, no tengo nada en No Instagram. importa. No prendió esto, Sí, tranquilo. Igual agradecemos. Además que debo decir, ay, de hecho no había hecho esa introducción. Qué locura. Mira, qué tonto. Voy a tener que decirlo al cabros. final del programa. Nosotros en el capítulo anterior habíamos dicho que iba a hablar de Gosen Sosama. Pero bueno, pasaron de nuevo problemas trademark y vamos a tener que hacerla en el próximo episodio, porque sí, el próximo episodio está curioso. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Es de Gosen Sí. Sosama. Sí, así que ya lo lograremos, ya viene, Se ya se viene. viene. De todas maneras, yo y la Pau estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado nuevamente, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias. También porque este título también es oscuro, así que gracias. Sí, muchas, muchas gracias a los que nos están escuchando. ¿Y eso? No sé si quiere agregar algo más, Pau. Saludo a la gente que de repente en Instagram comenta los capítulos que ya están, ¿cómo decirlo?, como ya publicados. Muchas gracias a la gente que se ha integrado como en el último tiempo y nos deja sus como memorias sobre o lo que sintieron con algunas series. Yo creo que tenemos que encontrar una manera de mejorar eso para que nos lleguen como a tiempo por último. No sé, ahí tenemos que ver. Sí, bueno, yo la voy a tener algunos planes este nuevo año tan gustoso, tal vez alguna cosa se concrete por ahí. Sí. Ahí tenemos que sentarnos a conversar con nuestro equipo creativo que somos nosotros. Sí, nuestro equipo creativo en el piso 14 de Vitacura, mi edificio, no, ¿de dónde? No pasa. Pero no, ¿cuándo? Nunca va a ser esa cuestión. Si nunca hemos grabado juntos, partamos por Partamos eso. por eso. Siempre hemos grabado acá en vivo y en directo desde Discord. Así es. Así que eso. Eso, nos estamos viendo en el próximo episodio. ¿Te Un conoces eso? abrazo. Chaito, que estén bien. Chau, chau. Besitos. Chaito.